con el dudoso privilegio de ser la primera experiencia neoliberal sistemática del mundo. Desregulación, desempleo masivo, represión sindical, redistribución de la renta en favor de los ricos y privatización de los bienes públicos. El neoliberalismo nació después de la Segunda Guerra Mundial como una reacción teórica y política contra el estado de bienestar. Su propósito fue combatir el keynesianismo y el comunismo, preparar las bases de otro tipo de capitalismo duro y libre de reglas. Los primeros teóricos de esta corriente argumentaban que el nuevo igualitarismo promovido por el estado de bienestar destruía la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia. De esta manera, la desigualdad se convertía para ellos en un valor positivo, imprescindible, que precisaban las sociedades occidentales. Este mensaje quedó en la teoría por más de 20 años. Sí, más de 20 años sin poder llevarse a la práctica. Pero llegaría una oportunidad. Y esa fue, como decíamos recién, la dictadura de Augusto Pinochet en 1973. Estos teóricos afirmaron que las raíces de la crisis de posguerra se encontraban en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y el movimiento obrero, que había socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre los salarios. Estabilidad monetaria, recorte del gasto público y social, creación de un ejército de desempleados para quebrar los sindicatos, reducción de impuestos sobre las ganancias más altas y sobre las rentas. De esta forma, una nueva y saludable desigualdad volvería a dinamizar las economías avanzadas. Decíamos que la primera cruzada neoliberal se produjo en Chile de la mano de la sangrienta dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Así como muchos parecen descubrir en nuestro país a partir de las revelaciones sobre papel prensa, los cuadros intelectuales de esta dictadura pertenecían a las familias patricias chilenas, con estudios universitarios en las principales universidades de las potencias capitalistas. Hay un caso paradigmático bastante llamativo. José Piñera Echenique. ¿Le suena? Hermano del actual presidente. José se graduó como economista en la Universidad Católica de Chile y obtuvo un posgrado en economía en la Universidad de Harvard. Con estos pergaminos, Piñera, el hermano, fue el hacedor de varias de las patas del edificio neoliberal chileno, todas directamente relacionadas con las condiciones de trabajo actuales que sufre el hermano país. Desde el Ministerio de Trabajo, justamente, José Piñera Echenique configuró la nueva institucionalidad laboral, terminando de un plumazo con los derechos adquiridos por los trabajadores durante más de 50 años de luchas. De esta manera, el hermano garantizó el retiro del Estado de las relaciones laborales y la desprotección del movimiento sindical. Adivinen el resultado. La contracción de la participación de los salarios en el Producto Nacional, que era del 70% en 1972, alcanzó el maravilloso número del 38% en la actualidad. Luego fue el turno de la reforma del sistema jubilatorio, cuando se creó el sistema de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual. Después lo copiamos nosotros con las AFJP. Al sistema jubilatorio siguió la privatización de la salud. Pero no se quedó ahí Piñera. Remató su actuación al servicio de la religión neoliberal como autor intelectual de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, en la práctica, la segunda desnacionalización del cobre. Dicha ley, preparada para terminar con lo conseguido por el gobierno de Salvador Allende cuando nacionaliza la producción de este mineral en 1971, llamó a la concesión plena. ¿Qué es esto? Evadir la disposición constitucional vigente entonces, que establecía que que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo e inalienable e imprescriptible de todas las minas. Concesión que fue revestida para todos los efectos como derecho de propiedad y protegida por condiciones de indemnización tan favorables que en la práctica se torna inexpropiable. Vaya a ser que aparezca un nuevo Allende, ¿no? Hoy, con el hermano de José en la presidencia y 20 años de democracia, Codelco, la empresa minera estatal, detenta tan solo el 25% de la producción de cobre del país contra el 75% de la producción de la minería privada en su gran mayoría transnacional. Gran parte del sueldo de Chile, como lo llamó Allende, nuevamente, en la actualidad, se encuentra en manos de empresas extranjeras. Estas no controlaban nada en 1972. En ese momento era el Estado que controlaba el 100% de la producción de la gran minería en Chile. Hoy, las mineras extranjeras, según datos del propio Banco Central de Chile, trasladan al exterior más de 20.000 millones de dólares, que equivalen a el 17,2% del PBI, por ejemplo, del año 2006, equivalen también a 5 veces el presupuesto del Ministerio de Educación y a 84% del presupuesto total de todos los ministerios del Estado chileno para el año 2007. Esta cifra es tan elevada que, por ejemplo, es superior al PBI de varios de los países de América Latina, 2,5 veces el PBI de Bolivia, superior al PBI conjunto de Bolivia, Paraguay y de Uruguay. Es comparable también, escuchen, al presupuesto de la NASA en el último programa de transbordadores espaciales. Chile, ejemplo y modelo de la etapa neoliberal del capitalismo. El 40% del Producto Bruto Interno de este país hoy depende de la exportación del cobre. ¿Se acuerdan de aquella palabra mágica que les nombraba recién? La desigualdad, paradigma teórico del neoliberalismo que encuentra hoy en la industria del cobre su criatura más perfecta. La participación del salario de los trabajadores en las ganancias que deja en la actualidad la industria minera del cobre en Chile pasó de ser del 50% mientras duró la nacionalización del mineral al 5% de la actualidad. La desigualdad, maravillosa palabra para ellos. Hoy, 33 mineros están condenados como premio por salvar sus vidas a estar enterrados en las entrañas de una montaña por 5 meses, tras haber visto pasar en la última década 370 muertes de sus compañeros de clase. Chile, hoy, después de esta historia de más de 20 años, crece sobre la sangre, el sacrificio y el esfuerzo de sus trabajadores mineros. Nada de esto, nada de lo que sucedió el 5 de agosto, asombra. ¿Cabe alguna duda que el refugio donde esperan el rescate a 700 metros debajo de la tierra comenzó a construirse en 1973? Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Vengo a pedir disculpas por haber inducido a Colón a su más definitivo error, el creer que estas tierras eran las Indias, desperdiciando la oportunidad de nombrarlas Colomba o Colombia, jamás América, como el Vespucio ese que nos eligió esta suerte. Disculpas, déjame. a pedir disculpas en nombre del pueblo maya por no haberlos esperado a su llegada, por no haber sido primeros actores en el genocidio tan bien llevado a cabo en el nombre del Padre por vuestros antepasados. Vengo a pedir disculpas en forma urgente, pues mi ignorancia peca de displicente. Vengo a pedir disculpas en nombre de todos los incas y aztecas que ustedes asesinaron despiadadamente por haberles confundido con dioses, sin haberles dado siquiera la más mínima oportunidad de demostrar lo aborreciblemente humanos que en verdad eran. Vengo a pedir disculpas a rajatabla por tanto pueblo extinto, por tanta raza que se quedó dormida perdiendo el habla, entregando el futuro a tu cruel tenaza. Vengo en la Patagonia, mi alma herida, sin saber cuándo y cómo se fue la vida. No me disculpo definitivamente por los mapuches, porque estos bárbaros ignorantes siguen creyendo que la tierra es de todos, o de nadie mejor dicho, sin haber aprendido en más de 500 años que esta ya está empeñada, y desde hace mucho, a las inmaculadas oficinas de Wall Street. Vengo a pedir disculpas por mi garganta, que por no dar el grito que la traganta ha sido condenada a la pena eterna de este mundo tercero que nos alberga. Vengo tajantemente en definitiva a pedirles disculpas por nuestras vidas. Por Machu Picchu y Tenochtitlán, por la selva amazónica y las mesetas, por tanto rostro desfigurado, y siempre fuimos seres humanos, seres humanos, seres humanos. Mala noticia, que había aumentado la cantidad de pobres o de personas que vivían bajo la línea de la pobreza en nuestro país. Es por primera vez. Lo mismo, por no ser discriminados por los huincas, no seguir su cultura, no hablar su lengua. Necesitaron la dictadura para privatizar prácticamente todo. Como la Argentina. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Somos una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Bienvenidos, esto es Latido Americano 19-19. No es Capicúa, pero es repetitivo. Por lo menos las 7 y 20 de la tarde de este viernes 3 de septiembre del año 2010. La temperatura 11 grados, 8 décimas aproximadamente. En este momento, por aquí, por Moreno. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, con placer de volver a estar en vivo, ¿no? De poder compartir 3 horas en vivo en esta oportunidad, no como el viernes pasado que salimos grabados. Bueno, pero vos estuviste igual un poquitito. Sí, unos minutos estuvimos con Cecilia presentando el programa nada más y después dejamos al aire una selección de los que nos parecía fueron algunos de los mejores momentos que tuvo Latinoamericano este año. Así es, hoy estamos nosotros tres, Maggie no está presente. Maggie me abandonó, Maggie no está. Nos abandonó, ya no te abandona a vos sola, Daniela, nos abandona a todos. Le vamos a mandar un saludo porque supimos que está con fiebre, que está un poco enferma. Un saludo enorme. Que se recupere y bueno, esperemos que el viernes que viene la tengamos de vuelta con nosotros. Así será seguramente. Y bueno, estamos hoy presentando finalmente el libro. Antes de presentar lo que vamos a tener en el programa, quiero que presentemos el libro, me adelanto, pero quiero que presentemos el libro porque estuvimos todo el tiempo hablando del libro, cuál iba a ser, que vamos a sortear finalmente no hoy, sino el viernes que viene. Por aclamación de las masas morenenses, tenemos en nuestras manos El País Bajo Mi Piel, de Gioconda Belli, Memorias de Amor y Guerra. Uno de los últimos, nos aclaraban, ¿no? ¿Uno de los últimos libros o el último libro? Es un libro viejito, pero que no estuvo editado nunca en Argentina. Primera edición en Argentina. Bien. Después vamos a estar a lo largo del programa contando un poco sobre este maravilloso libro. Ya estuvimos hojeándolo para poder también entusiasmarte en que te comuniques con los teléfonos de Latinoamericano y puedas participar del sorteo del mismo, que se va a hacer el próximo viernes, ¿sí? Pero bueno, ya hay algunos que están anotados, durante el día de hoy se van a poder seguir anotando, y el próximo viernes también. ¿Cómo hacen para anotarse? 466-6559, llamado telefónico. Mensaje de texto al 15-6154-0359, por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar, y ahora que somos gente re moderna, por Twitter también, ¿no? Por Twitter también, @latinoamericano. Y recordar, y lo voy a decir así porque tal vez también entusiasma de llamarlo, es un libro caro. Muy ¿sí? caro. Muy caro. Por lo tanto... No lloremos. No estoy llorando. Estoy agrandándome. Tenemos libros caros para sortear. Eso es toda una novedad. Está muy bien. No son fotocopias, señora. No, para nada. Aunque yo sabía que este libro estaba circulando fotocopiado, se lo habían bajado por internet, porque no estaba editado en la Argentina, como bien decía Daniela. Ahora tiene una muy linda edición. Y bueno, llamando a los números que acaba de dar Leo, puedes participar del sorteo del mismo. O apostillando al muro de Facebook, que también estamos como Latido Americano. Ah, ¿también por ahí? Sí, bien, sí. Bien. Portamos en todas partes. Impresionante. Somos como Dios. Upa. Bueno, tenemos este libro gracias a Hadas Libros. Hadas Libros, que queda en Asconapé 139, o podés llamar también al teléfono 0237-4638-110, que si no tienen el libro, te lo consiguen. Muy bien, ahora que ya dijimos lo del libro que me parecía importante, arranquemos con qué vamos a tener en el día de hoy en Latinoamericano. Podemos arrancar en sintonía con la editorial, hoy va a ser un día bastante chileno, vamos a llamarlo así. Nos pareció interesante a partir de las noticias de los últimos tiempos que vienen ocupando espacios en los medios de comunicación con el tema de los 33 mineros que están atrapados en esa mina y a 700 metros bajo la tierra, trabajar algo de lo que sucede en ese país. También coincide esto con la presentación a principio del mes pasado, pero que tuvo repercusiones a lo largo de este mes, sigue teniendo repercusiones, de la encuesta CACEN. ¿Qué es esto? Es la encuesta de caracterización socioeconómica. Es una encuesta que se hace actualmente cada 3 años, hasta hace algunos años hacía cada 2, y que mide justamente la situación socioeconómica en el país trasandino. Vamos a estar hablando porque uno de los datos es que por primera vez desde que se recuperó la democracia o terminó la dictadura, es una gran discusión, subió la pobreza. Aumentó la cantidad de pobres en Chile. Esto no tiene que ver necesariamente con el gobierno de Piñera, sino con otras cuestiones que son las que vamos a estar tratando de analizar. ¿Por qué subió la pobreza en Chile? El segundo país más desigual de América Latina, después de Brasil, ¿no? Exactamente. El segundo más desigual. Sí, más desigual. Después de Brasil. Brasil todavía está ahí en el tope. Todavía sostiene. Sí. Bien, bueno, esto va a tener que ver también con hablar no solo sobre la pobreza, sino sobre el origen de la pobreza y si tiene que ver con política, con estructuras, con modelos, con qué tiene que ver. Y también releer desde nuestra postura este famoso mito de el milagro chileno. Dejemos en claro que esto surge como un disparador a partir de pensar más allá de la noticia y de lo que algunos medios incluso están describiendo como si fuera un reality show de lo que le está pasando a los mineros que están bajo tierra y esperando que los rescaten, que van a tener que esperar 5 meses, como si fuera poco, ¿no? Sí, encuadrando eso, digo, lo que les pasa a los mineros tiene que ver con la situación de la clase trabajadora en Chile, digo, la desprotección, las condiciones de trabajo, digo, hay que ver si las mineras trabajaran con algunas cuestiones de seguridad más equilibradas y más resueltas, si esto hubiera pasado de la misma manera, ¿no? Tal cual. Y hoy también tenemos columna de mujeres latinoamericanas. Tenemos a las mujeres latinoamericanas que se van a venir las compañeras conurbanas dentro de un ratito a charlar un poco de cómo nos fue en el encuentro regional que se hizo hace un poquito en Matanza y a dar algunas noticias del panorama en Latinoamérica respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con las luchas de las mujeres. Y hablando de luchas, también sobre el pueblo mapuche vamos a estar hablando. Seguiremos en Onda Trasandina, estaremos ahí conociendo un poco más de cerca, lo venimos haciendo hace varios programas, pero seguiremos profundizando la lucha de los mapuches que viven en Chile, porque sabemos que el pueblo mapuche no distingue las fronteras establecidas por los estados liberales que se crean con las independencias del siglo XIX, son integrante del pueblo mapuche, que viven del otro lado de la cordillera, que viven en lo que hoy se considera el Estado chileno. Bueno, estuvo nuestro compañero Fernando en el encuentro mapuche que se hizo el pasado 28, el sábado pasado, hablando con Rodrigo y se me escapa el nombre de... Con la Machi. Y con la Machi. La ellos... Machi, recordemos, es la guía espiritual de los mapuches. Claro, no es el nombre de esta persona, sino que es como... Ahí está. Ellos conversaron con Fernando, él grabó unos audios de esta charla, van a estar pasando a lo largo de todo el programa, pero al mismo tiempo estarán presentes en el piso de FM Moreno alrededor de las 8:30. Y también va a estar pasando la música en latinoamericano. El día de hoy, Molotov, banda mexicana. Vamos a estar escuchando durante todo el programa la música de Molotov. Y al final del programa vamos a tener una sección de cultura, también musical. Así que bueno, todo esto, mucho Chile en el día de hoy, nos faltaría un pisco sour y ya tendríamos todo completo en la tarde de hoy. Recordamos los teléfonos. Siempre pensando en lo mismo, Leo. Con el pisco sour, por favor, unos camarones, algo de mar. Claro, claro. Para que asiente. Nos puedes mandar un mensaje al 1561-540359. Teléfono de línea al 466-6559, si no lo dije mal. Muy bien. Por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar y Facebook y Twitter, los dos es lo mismo, porque yo soy nueva en Twitter, no entiendo. No, es mucho. Bueno, pero vos buscanos como Latido Americano en todas aparece, esas cosas modernas, claro, y nos vas a encontrar. Totalmente. Y seguramente somos nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola. Todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar.

a partir del cual busca recuperar su imagen positiva que lo llevó a la presidencia, da mucha bronca si tratamos de marcar históricamente lo que es la producción del cobre en Chile a partir de lo que trabajamos en la editorial, donde Piñera es parte de esa clase intelectual, de esos cuadros técnicos que fueron dándole forma al modelo neoliberal chileno. Digamos, su hermano obviamente no es alguien que esté aislado del actual presidente, es toda la familia participó de este proceso. Piñera como empresario, Piñera comprando Lanchine, comprando una línea de bandera chilena y apropiándose de la misma, incluso con fondos de dudosa procedencia que fueron investigados en Chile en su momento. Pero digo, es una tragedia para Piñera porque yo me acordaba de las minas de Río Turbio, acá en la Argentina, de las minas de carbón. Y cómo la muerte de los 14 mineros allí estuvo en tapa, ¿cuánto? 2 semanas, como mucho, a partir de sí. lo que se conoció en ese momento de Taselli, sobre la guita que llegaba, sobre la guita del subsidio por parte del Estado, los chanchullos que había hecho como empresario. Pero Piñera va a tener este tema 5 meses. Qué linda cortina de humo, ¿no? Sí, digo, y ahí, bueno, sé, a mí la bronca me pasa un poco lo que charlábamos recién fuera de aire en esto, cómo los medios lo están manejando. Es un gran reality show que ayudó, en realidad, no sé si está tan llorando Piñera, porque su popularidad subió de un 46 a un 56% en el mes de agosto, digamos, a la voz de qué bien que está resolviendo el presidente esta situación, con lo cual, digo, no sé si esta tragedia va a ser tan tragedia, si los medios siguen logrando convertirla en un reality show que lo ayude. Digo, eso esto, por un lado. Esto, perdóname, Daniel, esto es una disputa eso, ¿no? Porque sí. En realidad, uno, mientras la tragedia se mantenga, el tema va a estar en agenda. Y mientras esté en agenda, todos los datos respecto a las condiciones de trabajo de los mineros, lo que significa la minería para Chile, lo que significa la diferencia entre el momento en el cual estaba nacionalizada la minería en Chile y a partir de su privatización, también es un momento interesante para poner en el debate estos temas, ¿no? Claro, claro, pero eso depende de la capacidad claro. De que haya otras voces diciendo otras cosas. No sé, esta semana nos pudimos levantar de Telesur, por ejemplo, que es Piñera también el que sale a decir, no, yo los sueldos de los mineros, todo este tiempo que la minera está cerrada, no los puedo pagar. Imagínense cómo el Estado va a hacerse cargo de nada más que esto. Digo, cuando es la empresa también la que dice, cuando empezó todo esto, dijo que ellos no tenían plata para pagar el rescate, ellos no tenían plata para los sueldos de los mineros mientras no pudieran trabajar. Entonces esto ¿quién lo dice? Además de Telesur, bueno, y ahora nosotros, es ahí donde digo, bueno, si los grandes medios lo único que cubren es que el buen desempeño, entre comillas, del presidente, digo, ahí tenemos que necesitamos esto, lo de siempre, otras voces que muestren el otro costado de la cuestión. Sí, que también tiene que ver con esto. La empresa minera dice, bueno, a partir de este accidente, de esta tragedia, miren que se utiliza la palabra accidente, tragedia, esas palabras como con lo del APA, ¿sí? Estas cosas que sí, son como si fueran inevitables, esas cosas que pasan, ¿no? Ay, claro. Bueno. Es como un terremoto, acá nadie tuvo ningún tipo de... ¿Qué va a hacer? ¿Qué se le va a hacer, no? La empresa tiene problemas económicos. Porque no puede extraer minerales, porque sus acciones bajan en la bolsa, y entonces no puede pagarle el sueldo a estos mineros ni a sus familias, que están, obviamente, al lado de este agujero de la mina, esperando que salga su familia, con, bueno, los problemas, aparte de que esto significa en términos psicológicos, etcétera. El Estado chileno, un Estado que en los últimos años, a partir del golpe del 73, bueno, se acostumbró a no participar y no meterse, dice, yo tampoco. Entonces, no, me interesa igual comentar algo en cuanto a esto de si es tragedia, si es accidente. Antes que pases a eso, digo, para sí. completar, para que no se escape el dato, porque se pudo haber escapado en la editorial, las empresas transnacionales, que tienen el 75% de la minería en Chile, han ganado 20.000 millones de dólares por año. De esos 20.000 millones de dólares, en total, la participación de los mineros no supera el 5%. No hay dinero para pagarles. Sí. Bueno, a lo que iba, se reunieron el 13 de agosto en la Universidad de Atacama dirigentes del sindicato número 2 de minería de San Esteban Primera y la CUT provincial Copiapó. Sí, dirigentes de los sindicatos que tienen otra mirada sobre esta cuestión y dicen que esto no es ningún tipo de accidente, como tampoco son los accidentes fatales que suceden en Chile, en la minería chilena, que rondan un promedio de 40 muertes anuales. Ellos dicen que estos no son accidentes. ¿En qué sentido no son accidentes? Vamos a poner el ejemplo de la mina de San José, donde sucedió esto. Esta mina en la que se viene trabajando desde fines del siglo XIX, en 1869 comenzó, a mediados de los años 90 se hace cargo de ella la compañía minera San Esteban Primera. Esta compañía lo que hace es empezar a modificar algunas cuestiones. Esto por ahí es medio técnico, pero es interesante para entenderlo. A medida que se van haciendo más grandes los orificios para poder llegar a las vetas cada vez más chicas de la montaña, se van haciendo tabiques, ¿sí? Se trabaja con una forma de fortificar. Vos sacás piedra y tierra y tenés que fortificar para que no se caiga, para que no se derrumbe. Esto se hacía con secciones de 30 metros. Bueno, hace algunos años se empezó a hacer cada 10 metros. De 10 metros. Esto significa un tercio menos de reforzamiento de estas galerías. Ahí es cuando uno empieza a entender por qué se hace eso. Porque es menos precio en materiales, menos precio en transporte, menos precio en mano de obra. Esto hace que sea, al bajar la cantidad de mineral que existe en la montaña, se equilibra esa falta de ganancia por medio de la reducción de costos. Saco menos mineral, pero bajo los costos. ¿Cómo bajo los costos? Aumentando la posibilidad de que sucedan accidentes, tragedias. A esto se le suma, Leo, que en realidad esta minera había estado cerrada, había estado clausurada por faltas de medidas de seguridad. Y por supuesto, dijimos y enmarcamos al modelo chileno en el neoliberalismo y como uno de los paradigmas de esta concepción política, el Estado se fue desregulando. ¿Y qué significa la desregulación? Menos control, más libertad empresaria. Más libertad empresaria, menos posibilidad de que se gaste dinero en que se regule y se revise de qué manera se llevan adelante las medidas de seguridad en las minas. Bueno, la consecuencia lógica de esto es lo que sucedió. Técnicamente, ¿qué pasó? Se sentó el cerro, así dicen los mineros. El cerro se sentó porque esos tabiques no estaban, no pudieron contener, y obviamente, eso sí que es netamente natural. Se derrumban las paredes. No, pero yo quiero aclarar algo. El Estado chileno controla las mineras. O sea, tampoco digamos esto. O sea, en Chile existen 4.500 explotaciones mineras. Y hay 16, ¿sí? 16 funcionarios que controlan esas 4.500 explotaciones mineras. En todo lo largo y poco ancho que tiene Chile. No es que no controla. No sé cuánto podrán 16 funcionarios controlar 4.500 explotaciones mineras en todo el país, pero que controla. Quizás poco, pero en algún punto controla. Estamos tratando de develar qué sucede con Chile y qué sucede con el mito chileno. Hay un gran mito respecto de Chile, construido por los militares durante su gobierno, del gran crecimiento de Chile. Chile, hasta el día de hoy, sobrevive básicamente por las exportaciones de cobre. 40% de las exportaciones son de cobre. Es como la Venezuela del petróleo o cualquier otro país que tiene un solo producto para exportar. Es verdad, los vinos chilenos han entrado en el mundo, el salmón chileno ha entrado en el mundo, pero su principal producto que le da ganancia es el cobre. Sin el cobre, Chile no existe. El otro gran mito construido tiene que ver justamente con las privatizaciones que se hicieron en Chile. En Chile se pudieron dar las privatizaciones porque hubo dictadura. Si hubiera habido un debate abierto sobre la privatización de la salud, la jubilación y todo el resto de las cosas que hicieron privatizar, como LAN Chile, por ejemplo, que compró Piñera, probablemente hubieran perdido. Necesitaron la dictadura para privatizar prácticamente todo, como en la Argentina. Las dictaduras no fueron solamente el hecho de matar gente. Se necesitó matar a la oposición para que no hubiera debate. Me parece muy interesante. Escuchamos a Pedro Brieger hablando sobre Chile en este pequeño audio. Nos pareció interesante para utilizarlo, para introducir. esta última parte que dice, ¿no? También cuando acá en Argentina se empieza a discutir, bueno, ¿por qué la dictadura? Si la dictadura tiene que ver simplemente con una cuestión ideológica, si hay cómplices o si hay socios. Esto me parece que también es interesante porque empieza a pedir una nueva visión y un nuevo análisis de la historia de América Latina. Y también una nueva visión de las consecuencias que tuvo. ¿Qué sucede, básicamente, con esta visión de el mito? Nosotros llamamos el mito del milagro chileno, lo llamamos mito por lo que comentaba recién Pedro Brieger. Se sienta el milagro chileno no en una gran industrialización, en un crecimiento enorme de el producto bruto a partir de la generación de riquezas, sino en base a el cobre y los servicios, básicamente. La exportación del cobre en Chile representa el 60% de las exportaciones totales chilenas. En segundo lugar se encuentra los alimentos en alrededor del 11%. Chile, como para que nos hagamos una idea de lo que significa en la economía y en la división del trabajo en el mundo, representa el 0,5% del territorio mundial. Sin embargo, produce el 35% del cobre que se consume en todo el planeta. Recordemos que el cobre es uno de los mejores conductores que se ha descubierto en términos minerales. Por lo tanto, todos los cables que nosotros conocemos, salvo ahora que se empezó a implementar la fibra óptica, pero no está muy desarrollado porque es una tecnología muy cara, son de cobre. Y recordemos incluso, como para bajarlo un poco más a la cotidianidad, como permanentemente en Moreno, tenemos noticias de que se roban los cables, porque el cobre está muy caro. ¿Y quién vende ese cobre caro? Chile. Así como lo decía Pedro Brieger, como a Venezuela se le critica porque es dependiente del petróleo, Chile es dependiente del petróleo dependiente, Chile es cobre dependiente. Sí, y esto tiene que ver con poder analizar de qué se trata este modelo chileno. Se nos habla de un modelo donde hay... se exportan vinos, creo que Pedro Brieger lo decía en un momento, se exportan vinos, se exportan frutas y verduras. ¿A quiénes se exportan? Vos podés vender aquellos que son productos agrícolas, son todos productos primarios. Chile casi que no exporta productos que no sean productos primarios. ¿Y con qué tiene que ver esto también? Con que el modelo chileno es un modelo de libertad comercial, de absoluta libertad comercial, abierto al mundo, y te lo venden como eso, como un valor positivo, algo que les permite crecer. ¿Qué significa eso en términos concretos? Que es imposible que Chile, por ejemplo, pueda competir, la industria chilena pueda competir, por ejemplo, con la industria china, con la industria japonesa, con la industria norteamericana, con la industria europea. ¿Cómo hace un industrial chileno para competir con estas industrias? Solamente, digamos, la China. Bueno, Chile tiene tratados de libre comercio con todas estas regiones, con las regiones más industrializadas del mundo, Corea del Sur. Ese es el dato que quería dar. El país que tiene más tratados de libre comercio de todo el planeta, pero estoy hablando de todo el planeta, es Chile. Con todas las regiones del mundo tiene TLC firmados. Esto significa que Chile puede comprar muy barato las producciones industriales de esos países y puede venderle muy competitivamente toda su producción primaria. Ahora, ¿cuánto valor agregado tiene los productos chilenos? ¿La exportación chilena cuánto valor agregado tiene? Mínimo. Sí, y que eso significa cuántos puestos de trabajo generan esas industrias, digo, esa manera de crecer. A la larga es un decrecimiento, sí o sí, digo, si no hay mercado interno, si no hay trabajo, si la gente no trabaja, por más que me traigas un montón de juguetitos de China, digo, ¿quién los va a comprar? Pero como así sucedió en Venezuela, cuando se establece una sociedad muy polarizada, los de abajo trabajan como servidores de los de arriba, no en el sistema productivo. Eso es un ejemplo. Bueno, vamos a seguir analizando a Chile, vamos a escuchar un poquito de música, lo dijimos hoy, Molotov. Es la banda que vamos a estar escuchando, banda mexicana. Vamos a cambiar tampoco todo Chile durante todo el día, es demasiado. Vamos a escuchar El Mundo. Death's gonna throw its hand. Yo sugeriría un mezcal en la roca, da sabiduría y aclara lo que tocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. Se respira si no tienes varo, aunque la onda sea vivir en la luna. Yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachoca sigue bien contenta. Descuida, tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra. Falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90. La banda Pacheca, seguimos recontenta. Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información. Ayer el gobierno tuvo que dar una mala noticia, que había aumentado la cantidad de pobres o de personas que vivían bajo la línea de la pobreza en nuestro país. Es por primera vez que los resultados de la encuesta CACEN señalan un aumento en la pobreza en vez de una disminución desde que nuestro país retornó a la democracia. ¿Y por qué es importante la encuesta CACEN? Porque es el principal instrumento de medición socioeconómica para el diseño y evaluación de la política social existente en Chile. O sea, es en base a esta encuesta que se realizan una gran cantidad de los programas sociales en ayuda de los más necesitados. Hay más de 2 millones y medio de chilenos que viven en la pobreza. Y de esos 2 millones y medio, hay muchos que son indigentes, 634.000 que están en la extrema pobreza. El 24,5% de los niños chilenos son pobres, de 0 a 3 años, ahí están los más pobres. Resulta que el 47,9% de los hogares indigentes tienen como jefa una mujer, las mujeres que se quedan solas con sus niños. El 43,2% de los hogares pobres tiene como jefa una mujer. Bien, ¿de qué se trata esto de la encuesta CACEN? Esta encuesta que viene generando en Chile un gran revuelo porque se está discutiendo si está bien medido, si vieron como acá con el INDEC, de si se mide bien, se mide mal, dónde se mide, dónde no se mide. ¿Y por qué? Porque por primera vez, como decía el audio, desde 1990, la tendencia se modificó. En 1990, la pobreza en Chile era llegaba al 39%. 39%. Al finalizar la dictadura de Pinochet, 39% de los habitantes de Chile eran pobres. En el 2006, este número se había reducido al 13,7%. En el año 2009, es decir, el año pasado, aumentó al 15,1%. Es decir, casi un punto y medio más de pobres. Pero aparte tiene que ver con una tendencia que venía desde los 90 en baja, que se revierte, se da vuelta y empieza a crecer la pobreza. Estamos hablando de un país de 17 millones de habitantes, donde 2 millones y medio viven en la pobreza. Según estos números también. Recordemos, estos son números hechos por el Ministerio de Planificación. Uh-huh. Habrá que ver, vieron cómo es esto, hasta dónde se mide, cómo se mide, cuáles son los criterios con los que se miden, que es otra de las discusiones. Pero tomémoslos como válidos para poder realizar este análisis, por lo menos. 634.000 chilenos viven en la extrema pobreza, según esta encuesta que se está realizando. Hay algunos datos que son interesantes. En un país donde la educación está privatizada y los niveles educativos... Y la salud también. Y la salud también. Pero digo, los niveles de educación no son necesariamente los mejores. Eso también es importante. La diferencia de educación no hace, valga la redundancia, diferencia en cuanto al nivel adquisitivo. Es decir, la diferencia entre los que son pobres y los que no es de un año y medio de educación. Esto que se dice siempre de, bueno, lo que pasa es que falta educación. Bueno, en Chile, en este caso, la pobreza no se relaciona para nada con la educación. No es que los pobres tienen menos educación y los que no son pobres tienen más educación. Y es un dato interesante. Bueno, ¿a qué se debe este aumento de la pobreza? Podemos analizarlo desde varios lugares. Uno tiene que ver con el aumento de los precios de los alimentos. Cuando uno los alimentos los utiliza para exportar, y es importante exportarlos, el precio interno aumenta. Pero aparte, cuando esos alimentos no se producen en el mismo país y hay que importarlos, los precios, vuelvo a decir, aumentan. Los precios aumentaron a partir de la problemática... La problemática que tiene que ver con esta relación de Chile con el resto del mundo. Esta apertura, a partir de la crisis internacional que se vivió a partir del año 2008, bueno, el precio de la canasta, el valor real de la canasta usada para fijar la línea de pobreza, subió 18% por encima de la inflación. Es decir, los alimentos crecieron 18% por encima de lo que es el crecimiento de la inflación. Otro de los elementos también para entender esto es la diferencia de regiones y la concentración económica. Cuando hablamos de concentración económica, la concentración económica es mala, ¿sí? Para decirlo sencillamente. Cuando se concentra la economía, se concentran las empresas. Las empresas también se concentran regionalmente. Es decir, cierran empresas que había en el resto del país y se concentra todo en una sola empresa, digamos. En una sola región del país. En este caso en Santiago. En Santiago de Chile. En Santiago de Chile la pobreza no aumentó. En cambio en otras regiones como la Araucanía, en el sur, lo que sería la zona que más está habitada por los mapuches, la pobreza alcanza al 27%. Supera, casi que duplica. Estos son algunos de los elementos y tiene que ver justamente con las cuestiones que tienen que ver con la estructura de la producción en Chile. En Chile no hay, como decíamos antes, industrias, y esto tiene que ver con la apertura. Lo que decíamos hace un ratito nada más, hablando sobre el milagro chileno y lo que decías vos respecto al trabajo, bueno, al abrirse a la economía, al dejar de producir, porque es más barato importar, al no haber control del Estado, al no haber trabajo, lo que se genera, simple y sencillamente, es más pobreza. Eso es lo que genera el modelo tan conocido como el modelo milagroso de Chile. Escuché esta frase y a ver si adivinan de quién se trata. A Chile le conviene una mayor elaboración en el país para integrar la economía nacional, lograr mayor ocupación, más procesos industriales, más salarios, más tributación, más compras en el país. A los monopolios

Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Es muy difícil de entender. El armamento nuclear debe desaparecer. Ningún país debe poseerlo. La energía atómica debe ser usada solo para el bien. La única verdadera victoria está en ganar la paz. Hoy enfrentamos dos grandes desafíos: la consolidación de la paz mundial y salvar el planeta del cambio climático. Lo primero es lograr una paz duradera sobre bases sólidas. La segunda es la de revertir el cambio climático. Hay que tomar conciencia de estos problemas que nosotros mismos hemos creado. Bueno, acabamos de escuchar un extracto del discurso que realizó Fidel Castro hoy en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Habana. Un lugar donde ha dado memorables discursos Fidel Castro, que vuelve a dar un discurso en público, algo leído, bastante corto, en la misma sintonía en la cual estuvo trabajando en sus últimas intervenciones públicas, ¿no? Esto es generar conciencia del peligro que se está creando en torno a las sanciones que se le realizan a Irán por, dice la Organización de las Naciones Unidas, y a la cabeza de esta los Estados Unidos, estar desarrollando armas nucleares y no energía nuclear para fines pacíficos. Viene insistiendo mucho sobre esto. En sí mismo Fidel marca agenda porque lo dice y están hablando varios medios de comunicación. De hecho, también en foros sociales como el Foro Social de las Américas había grupos que ya se vienen organizando a favor de la paz, en contra de la guerra nuclear, instalando este tema del cual circulan muchas noticias por abajo, pero hasta ahora no se le dan la dimensión que según Fidel tiene, ¿no? Sí, hay ahora en cartelera una película sobre justamente cuando en Irak se dijo que había armas de destrucción masiva, ¿se acuerdan? Que por eso invadieron Irak, ¿recuerdan? Cierto. Que era por eso. Sí, que después la CIA pidió disculpas, ¿se acuerdan también? Sí. A los 2 años pidió disculpas porque no habían encontrado armas de destrucción masiva. Claro, ya que estaban, se quedaron un ratito más, porque escúchame, voy a llegar hasta ahí. Y bueno, ¿y se acuerdan que había un investigador inglés que había hecho toda una investigación y que de repente apareció muerto? Cosas que uno se va olvidando de a poco, y que bueno, en este caso es Fidel Castro quien está previniendo justamente sobre que la historia no se repita tanto. Tenemos un mensaje antes de continuar que llegó al 1561540359 y que ya participa por el libro. Dice justamente: yo me anoto para el sorteo. Buen programa, firma Celeste. Celeste, ya estás anotada entonces para el sorteo que vamos a realizar el viernes que viene. Les recordamos que, bueno, todos aquellos que manden mensajes, llamen por teléfono, nos escriban un mail o lo que sea, van a participar por el sorteo aquí en Latido Americano. Y tenemos un poco más de información. Un poco más de información, y en esto de pensar cuáles son las cosas que se están haciendo a favor de la paz y en contra de la militarización, contarles un poquito que entre el 16 y el 23 de agosto pasado en Colombia, hubo un encuentro internacional de mujeres y pueblos de las Américas contra la militarización, palabra difícil. De este encuentro participaron Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Honduras y varios países más, pero también rincones de Colombia, digo, departamentos chiquititas, regiones ahí de esta Colombia tan sacudida por la guerra hace tantos años, como Nariño, Cauca, Valle, Huila, Chocó. Digo, es importante nombrar que estas pequeñas regiones participan porque son estas las regiones que sufren por ahí más de cerca el tema de la guerra. Digo, son estas los poblados de estas pequeñas regiones las que sufren los desplazamientos, las invasiones a las pequeñas comunidades que ahí viven. Por eso era bien importante que de esta cuestión internacional participaran y pudieran dar cuenta de qué efectos está teniendo la guerra en esos lugares. El eje principal fue la amenaza de guerra mundial, y un poco esto que trae Fidel en sus declaraciones, que se está imponiendo en distintas geografías, ¿no? Esto, poner sobre el tapete de que este es como el peligro inminente, ¿no? Hablar de guerra ya no entre países, ya no, digamos, de las maneras que las conocíamos hasta ahora, sino que se viene como una profundización del conflicto bélico. ¿Por qué en Colombia? Digo, bueno, un poco porque es un territorio que viene soportando 50 y pico de años de guerra, y porque es un territorio codiciado sobre todo por la diversidad natural que allá hay, ¿no? Dios, Colombia es el país es uno de los países donde más diversidad natural existe, digo, donde hay una cantidad de recursos naturales impresionantes, y digo, y es por ahí, no, ahora vienen por eso. Este encuentro sirvió para rechazar la amenaza inminente también de la intervención militar en Costa Rica. Digo, me parece importante, digo, que no solo hayan podido tomar cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando en Colombia, sino más regionalmente. Digo, hay 7.000 efectivos militares y 46 buques de guerra de los Estados Unidos en Costa Rica. Digo, esto es importante empezar a discutirlo, empezar a ponerlo también en vidriera. Reiteraron la solidaridad con la Resistencia Nacional de Honduras, aglutinada en el Frente Nacional de Resistencia Popular. Llamaron también a que los gobiernos y los estados del mundo no reconozcan el régimen de Porfirio Lobo, poniéndolo, ¿no?, como continuador del golpe de Estado y de las políticas de violación a los derechos humanos. También hubo un fuerte repudio a la criminalización de la lucha de los pueblos, que significa muerte y represión contra las mujeres y los hombres en sus procesos organizativos. Entre otras cuestiones. Me parece también importante contarles que entre todas las cuestiones que se planteó un rechazo muy muy fuerte al nombramiento de Álvaro Uribe como mediador ahí en conflictos bélicos. Digo, es bastante ridículo que justo Uribe, generador de la guerra en Colombia, esté ahí haciéndose el que lucha por la paz. Nada, digo, me parece que era importante contarles que esto pasó hace dos semanitas nada más, y el documento final tiene unas frasecitas, consignas que me parece también muy muy muy interesantes, donde las y los participantes declararon que mi cuerpo es mi casa es mi territorio es mi patria y mi patria es mi continente. ¿Cuáles son los temas más simpáticos para los medios de comunicación para ponerlos en tapa? Digo, así, pensando en la Argentina. Inseguridad. Tinelli. Bueno, papel prensa. Bueno, en la actualidad, pero yo digo históricamente, ¿no? En los últimos años. Tinelli e inseguridad estuvieron ahí. Tinelli, sí. Lleva 20 años Tinelli con nosotros. Corrupción, fútbol, inseguridad, yo diría. Bueno, uno de ellos, inseguridad, empezó a ser tapa de todos los diarios. ¿Adivinen dónde? A ver. Colombia. No. Chile. No. México. No. Uruguay. No. Perdón. ¿Quiénes tienen elecciones este año? Brasil. No. Argentina, dicen de afuera. No tiene elecciones Argentina este año. Venezuela, dicen. Venezuela, dice María, nuestra productora. Muy bien, bingo. María. Venezuela, bingo. Empezaron a circular muchísimas cifras de cuántos son los asesinatos en la violencia urbana, como le dicen. Bueno, uno de los medios de comunicación más importantes de Venezuela empezó a agitar con este tema, básicamente dando estos números. En Venezuela, leo textual, fueron asesinadas 19.133 personas en 2009. Esa cifra, empieza con la comparación, es equivalente al aforo total del Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Eso quiere decir que en promedio cada 27 minutos un venezolano perdió la vida por la violencia. De acuerdo con este número, la tasa de homicidios se ubicó en 75 por cada 100.000 habitantes. La información está contenida en un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas que el diario El Nacional obtuvo en exclusiva. Es un número alto. Es un número altísimo. Muy alto. Nos vamos a meter con mayor profundidad en alguno de los próximos programas antes del 26 de septiembre, cuando son las elecciones parlamentarias, porque está siendo uno de los principales caballitos de batalla de la oposición, que está viendo que si la población vota de manera similar a cómo está la popularidad de Chávez, que supera el 65%, es imposible que obtenga la mayoría de la Asamblea Legislativa. Y a eso apunta. Uh-huh. Incluso es la primera vez desde que Chávez está al frente de la presidencia de Venezuela que el propio chavismo, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela, piensa en que es una posibilidad perder la mayoría. Por lo tanto, no es solo la oposición la que está pensando en que estos números pueden ser bastante distantes. Pero en el fondo de esto, hay un dato que no es para nada menor. Se calcula que en Venezuela hay 40.000 paramilitares colombianos clandestinos que están asentados en las principales barriadas del contorno de Caracas, los lugares donde se registra la mayor cantidad de homicidios en este país. Datos para tener en cuenta y para pensar más allá de los títulos de los diarios, porque por supuesto lo que dice El Nacional después son títulos de las notas de La Nación y de Clarín. La hora 20, 16 minutos, vamos a ir a escuchar un poco más de Molotov. Antes, le recordamos a los oyentes, estamos sorteando el viernes que viene El País Bajo Mi Piel. He sido dos mujeres y he vivido dos vidas. Una de mis mujeres quería hacerlo todo según los anales clásicos de la feminidad. Casarse, tener hijos, ser complaciente, dócil y nutricia. La otra quería los privilegios masculinos: independencia, valerse por sí misma, tener vida pública, movilidad, amantes. Creo que al final he logrado que ambas cosas coexistan bajo la misma piel. Sin renunciar a ser mujer, creo que he logrado también ser hombre. 466-6559 15-6154-0359 latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Esperamos sus mensajes, llamados, opiniones, y si no, el egoísta mensaje de quiero participar por el libro, que también para nosotros es reivindicable. Escuchamos un poquito más de Molotov, Frijolero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico, correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por raciste culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra. Feli Lamien, Feli Puché. Bueno, yo tuve el, aunque no debería estar hablando en castellano o en cadungún, pero también tuve el privilegio de poder estudiar y estudié como 2 años y aprendí a leer y a escribir y hablar bien en castellano, la verdad. Bueno, yo creo que en mi país no todo se ha dado bien, que hay muchas cosas que hemos sufrido, tanto como, o sea, económicamente, como el país vive con los mapuches, se ha sido maltratado últimamente, ha sido muy maltratado el pueblo mapuche, y eso para nosotros es muy doloroso, sobre todo para las machi, aunque nosotros las machi no apoyamos el desorden. Quisiéramos que nuestro país estuviese bien con nuestro hermano o nosotros, respetar a nuestro hermano Huinca, pero como, o sea, no se ha dado esa oportunidad. La diferencia sigue cada vez peor. Eso es lo que está sucediendo en Chile. Y para nosotros es algo que no ha terminado el maltrato hacia los mapuches desde que llegaron los españoles, y sigue el daño psicológico y físicamente, porque hay muchos mapuches sin tierra, muchos mapuches discriminados de las autoridades chilenas, de la justicia, muchos hermanos presos. Como yo les decía, como machi, yo no apoyo el desorden, pero tampoco apoyo de la manera que tratan a los hermanos mapuche, o sea, culparlo, mirarlo como un... Seguimos en Latido Americano 2024. Recibimos mensajes al 466-6559. Para vos, Martín. Románticos mensajes. No sabemos si es romántico, irónico, o ideológico, pero, o crítico. Es como un mensaje muy ambiguo. Ustedes son dos mal pensados. A mí me sonó a romántico. Yo me tuve que aguantar cuando se leyeron ciertos mensajes acá. Martín, dijeron, qué lindo escuchar esas palabras. Vamos a decirlo así. Qué lindo escuchar esas palabras de tu boca. Wow. No, porque vos lo decís sensual y yo puedo pensar que es una ironía porque no, es una persona que me considera machista. Entonces, que diga algo así, ¿no? Decís que no. Sos un mal pensado. Me parece que están llamando de vuelta a los teléfonos. Arden los teléfonos en la Recordamos todos los llamados, todos los mensajes, los mails, aquello que posteen en Facebook, los mensajitos en Twitter. Todo participa para el sorteo del libro de Gioconda Belli. El país bajo mi piel. Memorias de amor y guerra. Tenemos más información. Montonera Dilma renuncia. Bueno, porque resulta ser que Dilma Rousseff, ex jefa del gabinete de Lula, tiene la mala fortuna de haber aumentado su popularidad al 51% de intenciones de voto contra el 27%, que según un sondeo publicado por Ivope, le estaría llevando al ex gobernador del estado de Sao Paulo, José Serra, y actual opositor más fuerte dentro de la oposición de la candidatura de Dilma. Este es el candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Y estos muchachos, digamos, José Serra junto con Fernando Henrique Cardoso, ante esta realidad no tuvieron mejor idea que salir a intentar desprestigiar a Dilma con su pasado militante. O sea, no solo tiene el tupé de querer continuar con las políticas y la línea del PT de Lula en el gobierno, sino que además tiene la mala suerte esta mujer de haber sido una luchadora militante social contra las dictaduras y bueno, ahora la acusan de terrorista. Bueno, esto imagínate, pasó mujer guerrillera y ahora quiere ser presidenta. Pero fíjate cómo se le puede ocurrir. Totalmente desubicada. Montonera Dilma renuncia, es lo mejor que le pudieron haber dicho. Algo parecido a lo que pasó con Mujica en Uruguay. Recuerden que lo de Mujica terminó con pocos días antes de las elecciones. Encontraron un arsenal y lo relacionaron directamente, un arsenal con escritos, una operación de prensa interesantísima que fue directamente relacionada con Mujica. Igual recordaba que nosotros comenzamos a hablar de las elecciones de Brasil diciendo que Dilma Rousseff estaba 5 puntos abajo de José Serra. Uh-huh. Mirá cómo estamos ahora. Y ahora uno de los estados donde está más fuerte es justamente el estado de Sao Paulo, un estado donde ni el propio Lula había logrado tener una mayoría tan amplia, con lo cual... Sí, pero quizás esto tiene que ver con que hay gente que por ahí no se interesa tan lejos de las elecciones... Pero sí, la cantidad de votos de José Serra no se modificó demasiado. Y eso tiene que ver con un piso y también un techo que tienen estos partidos, que también tiene que ver con, bueno, cuáles son la cantidad de personas que puede estar interesadas en que se tuerza el rumbo de lo que viene haciendo Lula. Uh-huh. ¿Cuál es ese sector? Ese sector es un sector económicamente marcado y que, bueno, tiene un piso, tiene un techo a la cantidad de gente. Recordemos que esta semana Lula y Dilma se reunieron con Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, hablaron sobre el conflicto interno. Juan Manuel Santos le marcó la cancha a Lula y le dijo, esto es un conflicto colombiano, porque antes que llegara al país, la propia Dilma Rousseff se había encargado de difundir que ella se ofrecía para ser mediadora en el conflicto interno de Colombia, aprovechando su pasado guerrillero, por el cual ahora la quieren hacer renunciar. A mí me gusta una guerrillera en el gobierno de Brasil. Pero mira, tenemos un aviso, está por salir Zumbido, la mosca en el plato servido. Así se llama una publicación de aquí de Moreno. En la tapa dice, hay dos noticias, vamos a decir, dos titulares. Uno es Megaboom, parece que la gente de Zumbido estuvo viajando por Catamarca, por Andalgalá, por Córdoba y... investigando sobre la mega minería. Pero aparte, en la parte de abajo dice historia y presente de la 90.1 Primera Radio FM de Moreno. Así que haciéndoles un poco de difusión a ellos, nos hacemos también un poquito de autobombo. Publicación que también se podrá conseguir en la radio cuando esta salga, ¿no? Estará saliendo prontamente por aquí. El mensaje a Martín. Alberto. El mensaje para vos, Martín, me están diciendo desde la producción, lo firmó Alberto. Bien, el compañero. Lo dije, no es ni nada. Es Vieron, fueron unos mal pensados. ¿Por qué? Todavía puede seguir siendo romántico, disculpen. Una excelente acotación aquí de la compañera. Bueno, les recordamos los teléfonos 466-6559, mensajes de texto 15-6154-0359. Y en un ratito nada más vamos a estar con la columna de mujeres latinoamericanas aquí en Latinoamericano. Hace más o menos 2 años fuimos acusados de acciones terroristas en, cerca de la comuna del lago Yehuyehu, donde se quemaron unos camiones y nos acusaron a nosotros como, como los actores del hecho. Aparte de eso, poquitos días antes había caído un helicóptero de carabineros y nos habían echado la culpa que nosotros fuimos los culpables de haberlo echado abajo. Habían otros hermanos que fueron apresados, fueron condenados y les dieron 14, 12 y 15 años de cárcel por terrorismo. Y yo tomé la decisión de partir de un día para otro sin tener nada seguro, sin tener fijo dónde ir, nada, porque en realidad no le hago falta a mi pueblo detrás de la reja, ni a mi familia tampoco, ni a mis amigos, ni a mis hermanos. Lo que quisimos hacer fue ver cómo podíamos vivir de otra forma. Y bueno, la suerte estuvo que me vine para acá, para Argentina, y doy muchas gracias a nuestra Ñuquemapu, nuestra madre tierra, por haberme dado el espacio en el cual estoy viviendo ahora y el cual lo conforma gente muy, muy hermosa, muy linda, muy, muy sincera. Acá he tenido estoy formando también mi familia. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76, tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno. Estación de radio. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Comienza el curso de formación básica destinada a miembros de organizaciones sociales. Se trabajará sobre la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, liderazgos y participación comunitaria, diagnóstico y planificación social, herramientas para la comunicación barrial. Para inscribirse y recibir más información, podés comunicarte al 4508-3800, interno 137. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas por tu estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Mujeres latinoamericanas. Resistiendo en Honduras. Zapatistas en México. Sin tierra en Brasil. Cocaleras en Bolivia. Mujeres sosteniendo comedores. En el conurbano. Mujeres latinoamericanas. Son las 8:36 acá en Moreno. Recién escuchábamos a La Hormiguita, una compañera colombiana que se acercó a hacer un cierre ahí a todo baile en el encuentro regional que hicimos el sábado 21 de agosto. Estoy con mis compañeras Adriana y Analía. ¿Cómo están, muchachas? Hola, buenas noches. Hola, Dani. Hola a todos. Qué alegría volver a estar acá. Adriana, que nos había abandonado tantísimo tiempo y la obligamos a volver. Chicas, estamos hoy acá para contarles un poquito a todos, ya que los escorchamos con el spot, con las columnas, vengan al encuentro. Bueno, hoy por ahí es para contarles un poquito cómo nos fue. Ahí no sé qué. En este encuentro regional, el número 13, ya desde el año 91 las mujeres del oeste se fueron organizando en encuentros regionales y bueno, llegó el número 13 en La Matanza. Y bueno, vinimos a contarle que estuvo re bueno. Después de 4 meses de preparación, la verdad que lo disfrutamos un montón. Nos juntamos a debatir, a reflexionar en distintos talleres. Y bueno, y logramos lo que queríamos. ¿Cuáles fueron los talleres, Adri? Bueno, tuvimos la alegría de que se desdoblaran los talleres. Fueron, la verdad que... Por ahí eso, contar que la cantidad de participantes, digo, hubo más de 500 mujeres ahí... Sí. Un montón. Claro, así que tuvimos que desdoblar algunos talleres porque, bueno, daba para juntarnos y debatir. Entre los talleres que participamos fueron, por ejemplo, mujeres trabajadoras, violencias de género, educación y género, abortos y estrategias en la clandestinidad, mujeres y participación política, y las compañeras estuvieron muy activas en ese taller, prostitución, trata y tráfico de mujeres con diversos fines, el taller de salud también, el taller de sexualidades, mujeres contra la represión, las mujeres y el acceso a la tierra y la vivienda digna, mujer y discapacidad, un taller nuevo, ¿no? Que en otros encuentros... Y en la tierra y vivienda tampoco estuvo en ese encuentros. Ese también. Mujeres migrantes. Nuevas formas de familia también es nuevo. Nuevas formas de familia, exacto. Medio ambiente, que por ahí para La Matanza, para la región donde hicimos el encuentro, es bastante importante, justamente por... la influencia del SEAMSE, tanto en Ciudad Evita como en González Catán. Así que las mujeres de La Matanza nos pidieron justamente prestarle mucha atención a ese taller y bueno, por eso se incluyó también. Y el de instituciones religiosas, que no se dio ese taller, pero bueno, en diversas formas de familia estuvimos tratando un poco el tema porque vinieron las coordinadoras para ahí. Pero bueno, la verdad que estuvo re bueno este encuentro, este mirarnos cara a cara, concluir, debatir, charlar y después, bueno, las conclusiones generales que si quieren les contamos un poquito de qué se trata. Dale, de los que tuvieron la posibilidad de participar ustedes, digo, yo estuve por ahí más afuera, más ahí con las cuestiones de sonido y de, claro, y de acreditar a la gente, sí, en la entrada, y la verdad es que no participé de ningún taller, por eso está bueno para mí también eso, hay parte, claro, del igual, encuentro que me perdí por estar más en la organización. Pero igual bueno, que bueno, Dani, verle la cara, ¿no? Las chicas y las mujeres que venían. Yo hacía a modo de anécdota, yo llegué un poquito más tarde porque fui con los micros que salían de acá de Ate Moreno y había cola de gente acreditándose. Era impresionante ver así la cantidad de mujeres ahí esperando con mucha paciencia que arrancáramos, porque arrancó una horita más tarde, pero bueno, además eso, como con paciencia para anotarse, dejar además, los datos. Y además el clima que vivimos, ya el hecho de llegar, colgar las banderas, ver tanto colorido, tanta alegría, arrancar con el video recordando los otros encuentros, como que fue una mezcla de emoción, alegría y bueno, y además incluir, ¿no?, nuevas mujeres en la organización. Sí, sí, fue una comisión bien heterogénea, bien... Sí, cada organización presentó un stand con todo el material, la información que trabaja cada organización, donde también hubo comida rica, se estamparon remeras, fue a la hora de la comida, en el momento de distensión. Y también baile. Como que no, como faltó siempre, el baile y la alegría. Falta. Exacto. Bueno, y después de los talleres... Sí, un poquito las conclusiones queríamos compartir, a ver de cuáles vamos a charlar. Por ejemplo, el de aborto y estrategias en la clandestinidad. Una de las conclusiones es que se debe llegar al aborto legal, seguro y gratuito. Se debe apoyar también a la línea aborto, más información, menos riesgos. Y de paso doy el número, el 011-15-664. 6-4-70-70. ¿Qué es esta línea, Ana? Es una línea que gente que participó del encuentro, en la que apoyan el aborto medicamentoso con pastillas y llamando, y asesoramiento, a este número asesoran a las chicas, mujeres que necesiten saber sobre el cómo tema, cómo usar las pastillas, cómo usarlas. Ajá. Para más información, menos riesgos. Es un celular que además, hasta si una no tiene crédito, puede llamar y enseguida te devuelven la llamada. O sea que eso es importante también. O sea que el taller sirvió también para difundir en esto de que el taller se llama Estrategias para el Acceso al Aborto en la Clandestinidad. Digo, también es esto, ¿no? Se usó para difundir que, digamos, porque hacerse un aborto quirúrgico está alrededor de los 3.500, 4.000 pesos y a veces uno no siempre accede a lugares seguros, entonces, bueno, ¿qué otras estrategias encontramos? O que solamente un cierto nivel social puede acceder. Totalmente. ¿Qué más, muchachas? Bueno, que debería haber consejerías pre y posaborto con el objetivo de generar y ejercer derechos para construir la legalidad en las instituciones públicas, como para instalar el tema también en el Estado, para que desde el Estado surja la importancia de conocer o de saber de qué se trata este tema. ¿Y qué es esto de las consejerías? ¿Alguna estuvo ahí en el taller, no? En el este de aborto, no. Yo estuve en diversas formas de familia. Ajá. Bueno. Otros talleres, a ver, por ejemplo. Sí, por ejemplo, también el compromiso de llevar adelante la lucha en cada lugar de militancia. Esta es una conclusión que salió en casi todos los talleres, en la que cada una vuelve a su casa, a su lugar de trabajo, y llevar el tema, tratar el tema género y todas las cosas que nos preocupan como mujeres, que revelen la situación que cada una vive. Bueno, otro de los talleres fue Mujeres contra la Represión. También acompañó este encuentro la hermana de Luciana Arruga, Vanessa, que bueno, estuvo un poco contándonos la situación que se vive no solo en La Matanza, sino en general. Y bueno, y dentro de ese taller, las conclusiones fueron que la represión e impunidad, se trataron los temas de la represión e impunidad de ayer y hoy, y que las mujeres nos organizamos contra esto, la precarización laboral, las redes de trata y la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta. Qué difícil. Hay cada palabra. Sí, por ahí estuvo bueno también eso, dos, que Vanessa pudo participar, no solo desde su lugar como hermana de Luciano Arruga, digo, contando un poco cómo llevan adelante toda la cuestión de la causa por Luciano, digo, cómo van ahí siguiendo la cosa para que se esclarezca el crimen de Luciano, sino también ella pudiendo participar como mujer y pudiendo contar qué otras iniciativas están haciendo en La Matanza respecto del gatillo fácil y de esto que está tomando cada vez más estado de ser algo común, de que los policías recluten pibes y pibas para que roben, y si no, bueno, claro. Palo y a la bolsa. Exacto, digo. Y bueno, y las mujeres ahí, al pie del cañón. Totalmente. No solamente la hermana o la mamá de Luciano, sino bueno, todas las que apoyamos estas causas. Por eso esto del taller de mujeres contra la represión, ¿no? Digamos, como también pensar nuestro lugar de mujeres en este tipo de luchas, que es bien importante. Exacto. Bien. Otro taller fue Feminismos, en el que se habló de los prejuicios que existen sobre el feminismo, se habló del lenguaje patriarcal, que baja de todos lados, desde la educación, desde los medios, el género y la clase. Y mujer presidenta, también se habló de este tema. Bueno, y nos vamos a ir a una cancioncita. Ahí para compartir con ustedes una canción y después seguimos charlando un poquitito más del Encuentro Regional de Mujeres. Me fui a echarte de menos. Me fui a volver de nuevo. Me fui pa' estar sola. Me fui porque estaba tan cerca, casi tan cerca, que no puedo ver lo que tengo cerca de mis ojos. Manos que ya no son manos, y pienso en manos que un día vuelvan a darme la vida. Me estoy echando a correr a los ojos de otro muchacho, que al menos cuando me mira me hace reírme un rato, porque los tuyos están tan lejos de mí que casi no puedo mirarlo. Y mientras, ¿dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando mi voz se hacía tan pequeña que no salía y se ahogaba en una habitación o dentro de mí? ¿Dónde estabas cuando dormías a mi lado y yo no podía dormir? ¿Dónde estabas cuando te escuchaba palabras que no creías ni tú? Entre tanta mierda, dime, ¿dónde estabas tú? Me fui pa' estar sola. y seguimos acá con las compañeras de Mujeres Conurbanas repasando un poquito qué nos pasó y cómo nos fue en este 13º Encuentro Regional de Mujeres, que este año tuvimos la idea brillante de hacerlo en Matanza. Digo brillante porque nada, tuvimos la participación de 500 compañeras y ahí recién recapitulábamos un poquito cómo nos habíamos sentido y contarles que nada, a mí me tocó por ahí hacer la recepción, micrófono en mano, y nada, cuando levanté la cabeza y miré que había 500 mujeres y tenía que decirles bienvenidas, compañeras, casi me pongo a llorar. Digo, mamá, sácame de acá. Nada, son como momentos muy, muy emocionantes de saber de que nada, que una viene como por ahí planteando ciertas cosas con compañeros y compañeras de organización. Viene de venir como muchos años batallando con ciertas cuestiones y que, nada, ver cómo vamos creciendo no solo en cantidad, sino en calidad y en profundidad de discusiones y de lucha es así como muy emocionante y nada, estuvo muy, muy emotivo también desde ahí, ¿no? Es que además el encuentro regional fue la conclusión, primero, de 4 meses de laburo, ¿no? De encontrarnos con compañeras de otras organizaciones, con otros pensamientos, con distintas miradas, enriquecernos con eso. Y también de cara al encuentro nacional, que claro, se viene ahora. Preparándonos para Paraná. Para octubre, para Paraná, y saber que esto va a seguir y que vamos a seguir encontrándonos con otras mujeres de distintos países, de distintas provincias, y también de otros países también. Y también. Así que bueno, eso está bastante bueno. El cierre fue a toda fiesta, también estuvieron las compañeras de Condenadas al Éxito. Y una compañera colombiana, Hormiguita, que fue la que escuchamos, la Hormiguita. Al principio de la columna. Y bueno, eso también se vivió con bastante alegría y lo disfrutamos bastante. Chicas, un poquito más de los talleres. Ahí hubo un taller de violencia también. ¿De qué se trató? Sí, el taller de violencia estuvo desdoblado. Por la cantidad de compañeras que participaron, ¿no? Sí. Esto de desdoblar los talleres, digo, por ahí está bueno contarles a los y las oyentes que tiene que ver con garantizar que sea un espacio de debate posible, porque a todos nos ha pasado en algún momento de ir a estos encuentros donde somos 100 y la verdad que debatir y pensar y contar cosas entre 100 personas es bien difícil. Entonces un poco lo que buscábamos es esto, de que entre 20 y 30 sean la cantidad de personas posibles para que una comisión funcione. Para que todas puedan participar. Y además esto de sentarnos, mirarnos cara a cara e identificarnos con otras es lo que hace que nos larguemos a hablar. Que encima a las mujeres nos encanta, así que no nos cuesta mucho. Bien, bueno, seguimos con el taller de mujeres y violencia de género. Dale. Bueno, algunas de las conclusiones fueron impulsar un protocolo de atención en situaciones de violencia, intercambio de guías y recursos en la zona. Se llegó también a la conclusión de que la violencia no es una enfermedad, sino que es un hábito, una mala costumbre. Y organizaciones que trabajan el tema en la zona. Paso los teléfonos. Dale, de la esto, casa de en la esto mujer. De hacer un intercambio, de construir una guía de recursos entre todas y todos, porque digo, pasa mucho, de que bueno, las mujeres nos empezamos a animar a hablar de las situaciones de violencia. ¿Y después qué hacemos? Porque digo, de esto se trata la guía de recursos, ¿no? Y los teléfonos que tenés ahí para pasar. Bueno, y algunos de los teléfonos es organizaciones que trabajan en la zona, la Casa de la Mujer de Moreno, bueno, la característica 0237-4635-274, el RECOVIF 02... Que es una organización de Cuartel Quinto. Cuartel Quinto, Moreno, exactamente. 02320-454579. Mujeres al Oeste de Morón, el 4489-3330, un celular de las piqueteras, 15-5165-8350. Uh-huh. Bueno, esos son algunos de los teléfonos donde se... Ah, y la Casa de la Mujer, Juana Zurduy de José Cepas, 15-6599-4483. Igual estos teléfonos los podemos dejar acá por si alguien quiere llamar. Sí, o por ahí recordarles también que nosotras tenemos un mail donde podemos dar... Nosotras no estamos haciendo ningún tipo de asistencia ni nada por el estilo en temas de violencia, pero sí podemos como dar esto, repetir los teléfonos o qué sé yo. ¿Cómo es el mail de Conurbanas? conurbanas@yahoo.com.ar. Así en esto que estamos remodernas, nosotras también nos podés buscar en Facebook, vos Mujeres Conurbanas. Bueno, y contarles que el lema de este encuentro fue: las chicas buenas van al cielo y nosotras a todas partes. Así que bueno, ese fue el lema que... Y ahora nos vamos a Paraná y vamos a ver dónde es el encuentro regional el año que viene. Bueno. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Están militarizadas, es un seguimiento policial de día y noche que ya no se le hace a los líderes, por así llamarlo, de la coordinadora Arauco Mayeco, que es la organización que está llevando adelante esta lucha, sino a los familiares de ellos. Se le está hostigando por otros lados, ¿sí? O sea, saben que tú eres un dirigente de la coordinadora, pero no te huevean a ti, huevean a tu familia. Y llevan a tu casa, te allanan tu casa, te todo esto, te lo otro, te tienen tus hijos, te hacen seguimiento todos los días. En realidad ellos lo que quieren no es bajar los dirigentes de la coordinadora. Lo que a ellos les preocupa en este momento es todo lo que la coordinadora logró realizar, ¿sí? A través de la unión de todas las comunidades. Entonces es eso lo que sobrepasó lo que ellos tenían visto, porque siempre estaba mirando como un desgraciado, como un maricón, como un pobre, como un hambriento, como un borracho, como esto, desprestigiándote por todos lados, ¿viste? Pero se dieron cuenta de que nunca fue así. Siempre nuestro pueblo ha tenido sus propias formas de poder organizarse, tiene sus propias políticas de organización. Vivir en lo que son nuestras comunidades es una forma de organización, ¿sí? Pero no una forma que desprecia al que está al lado, sino que al contrario, que respeta a la persona que está al lado y que lo hace partícipe a la vez de lo que uno es partícipe también a la vez. Entonces, es esa experiencia que quieren bajar todas estas organizaciones relacionadas con el gobierno. Porque para ellos es fácil, si yo te quemo un camión, por así decirlo, como ellos nos acusan, ellos mañana se compran otro camión. Pero si tú logras organizar a 30 personas, ¿las vas a desorganizar mañana? ¿Las vas a acabar mañana? Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Moreno, 90.1. Estación de radio. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos.

El País Bajo Mi Piel, Memorias de Amor y Guerra, de Gioconda Belli. Y estamos en el piso con invitados. Aquí nuestro compañero Fernando nos va a presentar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches para todos. Y sí, este sábado 28 estuvimos en el segundo encuentro de los pueblos mapuches acá en Moreno. ¿Dónde fue, Luis? Bueno, Mari Peñi Capulamien, Mari Compuyé. Buenas noches, hermano. Gracias de nuevo por la invitación, como siempre. El encuentro lo realizamos en Moreno Sur, en la calle Tusaingó, esquina Castelli, en el Centro Cultural El Telar, que hay una quinta que está ahí. Y ahí estuvimos, también estuvimos escuchando algunos audios durante el programa. Le hicimos un reportaje a la Machi, que vino desde Chile, y a Rodrigo, que es un residente chileno que está viviendo actualmente acá en Moreno. Y también, no sé, un dato que estábamos hablando anteriormente, esta cuestión de qué representa la Machi para el pueblo mapuche. También yo tenía la idea que la Machi representaba a la mujer, ¿no? Como guía espiritual, pero representa no solo a la mujer, sino al hombre. Sí, primero que nada, por ahí podemos pensar que dentro de la cosmovisión mapuche pesa lo que es la dualidad, ¿no? Entonces, desde la dualidad nosotros vamos generando nuestro aprendizaje, nuestra vida. Entonces, decía hace un ratito que la Machi, cuando están en el rol de Machi, su función dentro de la comunidad, que es la guía espiritual, no representa un género. O sea, ahí puede haber Machi hombre o Machi mujer, la Machi o el Machi. Y bueno, no solamente bueno como guía espiritual, pero también es quien tiene la sabiduría, la que tiene esa fuerza que le pueden transmitir a la comunidad, al pueblo, para seguir adelante con la vida, que como ella decía, que era sacrificada, mismo para ella era un sufrimiento, que ella entendió que ese sufrimiento que ella tenía o tiene a veces también, porque es una Machi, pero es una mamá de familia, o sea, tiene su vida como cualquier persona. Ese sufrimiento venía también trayendo buenos augurios, ¿no? Buenas cosas, que decía que para que cosas lindas sucedan, para que podamos tener fruto, había que sufrir un poco, decía. Entonces, el sufrimiento de ella pasa puntualmente porque ella se recibió de Machi, o sea, recibió el don de Machi muy, muy niña, a los 11 años. Entonces, desde los 11 años que tuvo que volcar su vida a aprender esto que es la cosmovisión mapuche, cómo preparar los remedios, o sea, nutrirse de esa fuerza interior que necesita para poder llevar ese trabajo. Y bueno, alrededor de los 18 años pudo empezar a trabajar y hasta hoy sigue en pie, y todo eso también es un sufrimiento, ¿no? También nos está acompañando Dariela, ¿no? Sí. Y a ver, comentanos algo, ¿cómo estuvo el encuentro? Mari Lamien, Mari Compuché, gracias por recibirnos. La verdad que fue hermoso el encuentro y estamos realmente fortalecidos, porque en realidad ese era el objetivo, ¿no? De reencontrarnos con el pueblo de Moreno, con la gente, con nuestros hermanos. Compartir ese espacio, compartir la rogativa para poder fortalecernos y poder seguir avanzando en este camino, fue muy importante para nosotros como mapuche. Y bueno, agradecido además a la Ñuque Mapu por tener a nuestra Lamien acá, porque fue realmente una bendición poder compartir con ella después de muchos años, después de 228 años que acá no hubo Machi que dirigiera una rogativa. fue más que importante para nosotros. ¿Por qué decís que no hace 128 años que no hay machi? ¿Por qué? Porque cuando fue la campaña del desierto fueron eliminadas nuestras machi, tanto más hombres que mujeres, que por eso son los que menos se ven hoy, del lado de acá de Puelmapu, del lado de Chile, del lado de Argentina. Y la verdad que fue realmente una emoción para nosotros vivir, y para todos los hermanos que estuvimos ese día, que ella pudiera estar, que ella pudiera dirigir la rogativa, pidiendo no solamente por nosotros, sino por, solamente por el pueblo mapuche, sino por todos los hermanos, mapuche o no mapuche, pidiendo por la gente, por los presos políticos, por, en fin, por todas las personas que estén padeciendo o sufriendo, en realidad ese era el objetivo. Digo, se dio algo muy hermoso también. En los audios nos contaba el sufrimiento del pueblo mapuche, muy perseguido, ¿no? Digo, ella nos contaba que había mucho sufrimiento, digo, había de parte del gobierno mucha persecución por el pueblo mapuche. Y sí, una represión continua que está permanente en la sociedad de parte del Estado, porque no reconoce al pueblo mapuche como persistente al Estado, y eso tiene una consecuencia, que no reconocer al pueblo mapuche, no reconocer sus derechos ancestrales, no reconocer su territorio, da pie a que ellos puedan seguir usurpando y vendiendo las tierras a las forestales, a las mineras, a las empresas de energía, donde desvían los cauces de los ríos para armar sus represas, y todo eso se siente, porque no puede ser mapuche, o sea, como bien dicen los hermanos, no puede ser mapuche sin tierra, sin territorio, sin tus árboles, sin tu medicina, sin sembrar tu comida, sin respirar tu aire. Entonces hay una intención de parte del Estado en hacerte creer que está bien, sos descendiente mapuche, pero bueno, es parte de la historia del Estado chileno o de un folclore del país, y puedes ser mapuche en un departamento, y eso le hacen creer a los hermanos. Y bueno, algunos están en la lucha, que son los más, y otros, bueno, ese sufrimiento lo cambian por un, entre comillas, un acomodamiento o algo, pero su corazón está sufriendo igual. O sea, por fuera parecen que está bien, que tienen un trabajo, que tienen lo otro, pero cuando uno se acuesta en su almohada, el corazón te pide que no te olvides de los hermanos que están luchando o de tu raíz, ¿no? Respecto a eso, justamente, ¿cuál es la situación, saben ustedes, la situación actual de los presos allá en Chile? ¿Están en huelga de hambre? ¿Cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos? Sí, bueno, sí, en este momento hay alrededor de 37 hermanos que están en huelga de hambre ya 45 días más o menos, que en estos días los quisieron obligar a comer, pero ellos se negaron. Pero en realidad hay alrededor de 200 presos políticos mapuche detenidos. ¿Están detenidos justamente por luchar por esto que decías vos, por la tierra? Sí, están detenidos acusados por terrorismo. O sea, el pueblo mapuche va viendo también, avanzando en su forma de experiencia de lucha, a donde hubo un intento de recuperar tierras en las buenas, como quien dice, ¿no? Reunirse, presentar proyectos, reunirse con el poder político, las empresas, hay lugares donde se ganan esos territorios por las buenas, y otros que, bueno, los hermanos deciden tomar ese territorio. Y por tomar ese territorio, o por hacer romper un tejido, un cerco, estás acusado de terrorismo ya. La ley que está vigente en Chile, que es de la última dictadura, y cualquier acto que vos hagas en la calle para manifestarte, estás rompiendo la, ¿cómo se diría?, el equilibrio social, una cosa así. Entonces ya te empiezan a marcar, a seguir, igual que en ese tiempo de la dictadura. A los dirigentes, a los huaychafes más reconocidos, los referentes de las organizaciones los buscan, le inventan una causa, están presos 4, 5 años, 7 años, sin tener una condena, ni tampoco, solamente como acá, te encuentren sin documento y te lleven por averiguación de antecedentes. Vos sabés que en 6, 12 horas estás afuera, pero allá, vamos por averiguación, en la investigación y todo eso, te puede estar 5 o 6 años por averiguación nada más. Y así está, son perseguidos por solo el hecho de ser mapuche. Bueno, Luis, Dariela, muchas gracias por, no, gracias por su a usted. Tiempo. No, gracias a ustedes por y nos estaremos viendo. Vamos a un tema musical. Bueno, muchas gracias. No, gracias. El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. Marciano es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. Calles de noche, no creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío con todo y su gente, porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano me fui a convertir. Me fui a convertir. Me fui a convertir. Me fui a convertir. Marciano sentado en el ala. ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala en un vuelo de taca. Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca. Un marciano sentado en el ala en un vuelo de taca que quiere entrar. ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Tata que quiere entrar? ¿O es la sopa? ¿Qué chingallos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en un ala en un vuelo de Tata que quiere entrar? ¿A huevo que es la sopa de hongos que te hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de Tata que quiere entrar? Estás escuchando Latido Americano, Latido Americano por FM Moreno 90.1, estación de información. Ahora 21:20. Acomodamos los micrófonos. Acomodamos un Hacemos poquito. Todo el ruido que hay que hacer ahora. 1, 2, 3. Todo junto. La temperatura sigue ahí por los 11 grados. Bajó unas décimas apenas. La humedad en el 88%. 11 grados parece que hiciera 2 grados bajo cero. Está insoportable afuera. Lo que mata Sin es embargo, la humedad. No, lo que mata es la humedad. Exactamente, como dice acá la compañera, 88%. Esto va a seguir así hasta el domingo, les aviso. Por lo que dice el pronóstico, lo cual puede ser. Está bien, acá nos dicen hay que mirar el pelo a la compañera para ver la humedad. Bueno, cuando entre al bloque de cultura que está próximo a llegar, podemos describir el pelo de Cecilia y a partir de ahí dar un dato certero de. Yo creo que el mío también. Es más, podemos hacer una columna, Cecilia y yo, hablando de la humedad y nuestro pelo. La humedad y el pelo. Sí. Mujer y humedad. Mujer, pelos y humedades. Bueno, caramba. Decíamos. Mujer y humedad, lo que mata es la humedad. Entramos en un terreno farragoso. Nos pusimos románticos con el mensaje que te mandaron, Martín. ¿Qué va a ser? Les recordamos a los oyentes, estuvimos hoy conversando bastante sobre Chile. Fue, creo yo, el tema casi principal que estuvimos comentando. Hablamos sobre los mineros. Pero también hablamos sobre este milagro. Decía recién la compañera, ni tragedia ni milagro, ¿no? Como esas palabras que se utilizan a veces como etiquetas para a veces inclusive ocultar algunas cuestiones. Yo, buscando información para el programa de hoy, preparando la editorial, no me podía sacar de la cabeza la imagen de la sonrisa de Piñera. Porque es como el ícono del cinismo que hay detrás de esta situación de los mineros, ¿no? Un tipo que por su historia, por su trayectoria, por el lugar que ocupa hoy en el sistema político chileno, es uno de los principales responsables de la situación de la minería y de los trabajadores en Chile. Sin embargo, el tipo aprovecha una situación para catapultarse como el presidente activo, aquel que salvó a los mineros, como construye, cómo la televisión y la política comunicacional de un gobierno puede construir un fetiche, ¿no? Como un presidente, como un fetiche. Sí, la cáscara de vuelta, claro. No la esencia, no el proceso, no todo lo que está pasando esto, ¿no? Que decíamos recién, ni tragedia ni milagros, procesos, maneras de la acumulación capitalista. Lo dije, es el capitalismo. Estaba aguantando. Yo pensaba en el tanquecito de Bachelet. No sé si se acuerdan que Michelle Bachelet comenzó a hacer presidenciable cuando se vio esa imagen de ella yendo al lugar de, creo que era una inundación, yo en este momento se me fue de la cabeza, con un tanque, arriba de un tanque, ella yendo al lugar de la tragedia para ayudar a los ciudadanos. Eso la catapultó como presidenciable. Los mineros son, digamos, porque primero estuvo el terremoto, ¿recuerdan? Ahora, el terremoto trajo como consecuencia que saliera a la luz, que edificios que tenían 30 años soportaron perfectamente el terremoto y los que tenían 2 o 3 años se cayeron a pedazos justamente por el negocio inmobiliario. Sacó a la luz que la mayoría del dinero que se va a utilizar en la reconstrucción es de amigos del presidente y del entorno de este mundo empresarial que es el que tomó el gobierno actualmente en Chile. Esto de los mineros lo deja a Piñera casi sin, lo que decías vos, como si no fuese de ninguna manera responsable. Yo estoy convencido que él no cree que es responsable. No, por supuesto. Que ellos creen que no tienen nada que ver, que en última instancia será nada, estas cosas que suceden. Errores de mercado, ¿no? En claro. Abaratamos costos inmobiliarios construyendo con materiales de menor calidad, le ponemos paredes a los túneles de la minería de 10 metros en vez de 30, pichuleamos total. Claro, es así de sencillo. También nos llegaba un mensaje, un llamado telefónico de Javier que nos comentaba que en Chile la educación tiene una orientación llevada justamente a los servicios. La mayoría de las carreras tienen que ver con hotelería, digamos, con formación direccionada hacia los servicios y no hacia la producción. Y eso tiene que ver con un proyecto de país. ¿Cuál es el proyecto de país que tiene Chile? Recordemos, se basa en el cobre. Ahora, el cobre, como hablábamos hace un tiempo cuando hablábamos de la minería a cielo abierto, el cobre, el oro, la plata, se está terminando. Cada vez hay menos en el planeta. Cuando se termine el cobre, ¿sí? Como, no sé, Arabia Saudita, ¿de qué va a vivir cuando se termine el petróleo? Chile, ¿de qué va a vivir cuando se termine el cobre? Porque Venezuela, es verdad, es petróleo dependiente, pero Chávez viene invirtiendo, Chávez, el proceso venezolano viene haciendo un intento de reconvertir la matriz productiva, de producir alimentos dentro del país. ¿Qué va a pasar con Chile? Dos datos que no quiero dejar pasar y que no pudimos abordar por falta de tiempo hablando de Chile. Primero, vos decías, los empresarios tomaron la presidencia de Chile. ¿Quién es el actual ministro de Minería? Hablamos de José Piñera, que lo había sido durante el gobierno de Augusto Pinochet, el hermano de Sebastián Piñera, el actual presidente. Lawrence Goldberg, miren el nombre, ¿no? El origen, con mi pésima pronunciación, ya se dan cuenta de su origen, es el actual ministro de Minería de Chile. Este muchacho, a los 21 años, se incorporó a la ESO chilena, filial de la petrolera estadounidense ExxonMobil. En 1990 ingresó al Chilgener como subgerente de sistemas y comunicaciones y en el 2001 asumió como gerente general corporativo de Cencosud. Cencosud es de las empresas más conocidas por los argentinos. ¿Saben por qué? Jumbo. ¿Quiénes dependen de esta empresa? Easy. Caramba. Blindstein. Jumbo. Supermercados Discos IBEA. Algunos metros que están en Perú. También tenemos tiendas de departamentos en París. O sea, una empresa de servicios. La tienda París en Chile. Ah, perdón, la tienda París en Chile, muy bien. Está todo acá, la plata capaz que se la llevan a París, sí, pero sí, son todos acá. Es verdad. La tienda París en Chile, es verdad. Así, leyendo rápido me confundí. Pero bueno, pero tiene una empresa, o participó, fue parte, fue un alto gerente de una empresa de servicios en todo el mundo. Hoy es ministro de Minería de Chile. Y el otro dato que no quería dejar pasar, porque el año pasado, el programa, hace dos programas atrás, hablamos de la derecha buena. Recién estábamos conversando con los compañeros mapuche que están sufriendo la represión y están siendo perseguidos por la ley antiterrorista. ¿Qué anuncio hizo el gobierno de Chile esta semana? Por boca de su ministro del Interior, que va a revisar la aplicación de la ley antiterrorista para combatir el conflicto mapuche. ¿Para qué significa que va a revisarla? Es lo que acabas de escuchar, que va a revisar la aplicación de la ley antiterrorista y el Código de Justicia Militar, que son los dos medios judiciales a través de los cuales se están condenando los mapuches hoy en Chile. Esto es, no es que va a derogar la ley antiterrorista, no es que no va a dejar de aplicar el Código de Justicia Militar, sino que van a revisar si compete que estos dos sistemas jurídicos, porque hay que decirlos así, se apliquen al conflicto mapuche. Ahora, esto es la Concertación no lo hizo ningún gobierno de la Concertación chilena. Viene el gobierno de Piñera y lo hace. Y no es que los mapuches no hicieron huelga de hambre en ese momento. No es que no estaban siendo reprimidos. No es que no sufrían la persecución de un Estado terrorista para la lucha que ellos tienen. Bueno, yo voy a poner un elemento que no es latinoamericano, pero ¿vieron el conflicto entre palestinos e israelíes? Generalmente los gobiernos israelíes de derecha son los que firman la paz con los palestinos. los gobiernos de izquierda que se plantean como pacifistas, ¿sí? Como palomas, ¿vieron esto de palomas, el cone? Como palomas son los que han hecho el mayor aumento de asentamientos en los territorios ocupados, etcétera. Es algo que yo personalmente hasta ahora tiene su explicación allá en términos de fortaleza, es decir, cuando yo necesitan sobreactuar. ¿No? No, cuando yo, digamos, si lo hace la izquierda, tiene un ataque desde muchos frentes. En cambio, si lo hace la derecha, como saben que no lo va a hacer de una forma que no le convenga a los intereses, lo dejan hacer. Es decir, la derecha puede avanzar en algunos puntos que la izquierda o la centroizquierda no podría, sencillamente porque saben que la izquierda o la centroizquierda negociaría más, por así decirlo, ¿sí? Cedería más. En cambio, la derecha se lo permiten hacer porque saben que no va a ceder demasiado. ¿Cuánto territorio le puede llegar a dar Piñera a los mapuches, por ejemplo? 466-6559 es nuestra vía de comunicación, 1561-540359 si querés hacerlo por medio de mensaje de texto, latinoamericano@fmmoreno.com.ar, Facebook, Twitter, estamos a full con eso. Y tenemos una persona que se animó a postear en Facebook, Edgar Starcy, nos dice: muy bueno el programa y felicitaciones por las incorporaciones femeninas feministas. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, muchas gracias, Edgar. Gioconda Belli, El país bajo mi piel, memorias de amor y de guerra, decíamos. Un libro autobiográfico. Al estilo, aquellos que leyeron Gioconda Belli no van a sentirse defraudados si les gustaron los libros de ella, porque cada uno de esos capítulos es una etapa que esta escritora nicaragüense, integrante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, revolucionaria, funcionaria del gobierno sandinista en su momento, después rompe con el gobierno y empieza a tener posturas críticas, como varios de los que participaron de la primera etapa de la Revolución Nicaragüense, desarrolla lo que consideran los ejes principales de su vida. Y está, por supuesto, su integración a la guerrilla, el día en que conoció a Fidel, todo relatado en la prosa a la que nos tiene acostumbrada Gioconda Belli como escritora. La semana que viene estamos sorteando este libro, que tenemos gracias a Adas Libros, que queda en Asconapé 139, acá en la República de Moreno, y que tiene un teléfono, el 0237-4638-110. Comando de Liberación Nacional. Porque la República, de Moreno. Porque la República de Moreno también está en América Latina. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. mediocre. Ni en contra, ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! ...35 minutos pasaron de las 9 de la noche... ...o 25 faltan para las 10... ...como quieran decirlo... una ...tenemos ahora la sección de cultura... ...con nuestra compañera Cecilia D'Amico... ...y una tocaya tuya dice... ...hola, quiero el libro... ...les mando un abrazo para todos... ...Cecilia firma... ...Cecilia, ya estás anotada... ...para el libro... ...antes de pasar... ...a hablar de Molotov... esta interesante banda mexicana, les comentamos que ya tenemos en la radio la revista Sudestada del mes de septiembre, 8 pesos, cultura política y actualidad, en la tapa, partida en dos, el lugar más amplio para Violeta Parra. Viajó por el corazón del Chile profundo en busca de una identidad popular. Persiguió con su música una melodía, una voz que fuese todas las voces. Opinan Rally Barrio Nuevo y desde Chile, Lucio Porto y Felipe Montalva. Una voz para todas las voces, la otra parte de la tapa para Eve de Bonafini y una entrevista, entre comillas, dice: mis hijos serán vengados cuando los pibes sean felices. Onetti por Morfino y Sabat es el contenido principal de la revista Sudestada del mes de septiembre. Bien, y ahora sí, nuestra columna de cultura, en este caso, como habíamos adelantado antes, la música que estuvimos escuchando a lo largo del programa, Molotov. Así es, buenas noches a los oyentes, buenas tardes Dani, Leo, Martín. Hoy vamos a estar precisamente hablando, como dijiste recién Leo, de Molotov, esta banda mexicana que se inició en el año 1996. Una banda con su particularidad en cuanto a las letras, más que nada, de las canciones, en donde, bueno, siempre se dijo de ellos que eran muy contestatarios desde sus comienzos, y que curiosamente... han ido, digamos, logrando hacerse muy conocidos mediante la censura. ¿Cómo esto es suena eso? Claro, esto suena así como un poquito contradictorio, pero bueno, el primer disco de la banda, editado en 1997, tiene el dato curioso de que, por un lado, en México, muchos seguidores de esta banda los conocían desde antes de que ellos grabaran este primer disco, ¿sí? Ellos se presentaban en los antros, digamos, mexicanos. En México el acceso a internet era prácticamente inexistente. Y México tenía la particularidad de que cualquier banda, sea del género que fuere, se hacía conocida mediante la grabación de un disco. Molotov viene a romper un poco con esto, y en su primer disco, ¿Dónde jugarán las niñas?, que es una crítica, una ironía en realidad al disco de Maná, ¿Dónde jugarán los niños?, que se había editado el año anterior, ellos tienen el problema de que las disquerías de Distrito Federal de México deciden no vender el disco, ¿sí? Por un lado estaba el tema de las letras en donde, como dije antes, eran bastante fuertes, ¿sí? Desde críticas al gobierno y hacia cuestiones que tenían que ver con lo social en México, y además por la portada de la tapa, en donde se veían las piernas de una adolescente. Bueno, las disquerías se niegan a vender el disco, entonces ellos salen a la plaza en Distrito Federal y comienzan a vender a quienes se acercaran el disco. Ya tenían varios seguidores, logran vender muchas copias en ese día. De hecho, hasta no se sabe de dónde sale un helicóptero que registra todo esto que estaba pasando. Sí, sí, sí, yo veo, los oyentes no pueden ver tu cara, yo sí. ¿Qué me querés decir con esa carita de estoy dudando? Un tufillo a marketing. Claro, bueno, sí, yo también lo pensé, yo también lo pensé. Pero bueno, la anécdota que quedó fue que Molotov se hizo conocido gracias a cómo los fueron censurando. A lo largo de todos sus discos, que ya han sido varios, han tenido más que un problema, ¿sí?, en relación a la censura. Una de las canciones, que bueno, hoy no la pasamos, no la vamos a pasar tampoco, llamada Puto, les produjo grandes problemas en España, por ejemplo, en donde distintas organizaciones de derechos humanos y organizaciones de homosexuales salieron con uñas y dientes a atacar esto que creían como una cuestión... No entendieron la ironía. Bastante, claro, bastante discriminatoria. Y ellos, bueno, escudándose en la cuestión irónica, la cuestión del cuasi chiste, ¿sí?, que así como fue la palabra puto, podría haber sido cualquier otra cosa. Y bueno, así fueron, digamos, pasando desde la escena mexicana hasta ser reconocidos en muchos lugares del mundo y hacer referentes en México más que nada de no solo este tipo de música, sino esta cuestión de la letra, ¿sí?, del contenido. En México, antes de que ellos grabaran el primer disco, la música que se escuchaba en las radios era una música como muy suave, digamos, al contenido, una cosa pop, una cosa frívola, una cosa que... Sí, como Maná. Por ejemplo, como Maná, exactamente. Claro, digo, Maná sí. Fue quizás el primer grupo que abrió así las puertas del rock mexicano. Totalmente. Pero un rock mexicano medio... Sí, medio pop, medio si se quiere. De balada, no sé si... Sí, sí, pop, bueno, medio sí. De balada y además, bueno, con letras que nada tenían que ver con la realidad social. Con la realidad social. Y no es que no existiera en México, digo, pero por ahí que se abrieron a una masividad. Sí, Molotov, sin lugar a dudas, es la primera. Molotov es la primera, por un lado por eso y por el otro lado porque corta en lo que tiene que ver con un formato en donde hubiera músicos haciendo rock, en este caso cuatro integrantes. Siempre el formato típico es el cantante, el guitarrista, el bajista y la batería, y acá había dos bajos. Y lo curioso es que no había un cantante, sino que todos cantaban. Entonces esta cuestión del liderazgo de la banda, que siempre se supone en quien lleva la voz, cantante, valga la redundancia, se corría un poco de lado. ¿Y ellos tienen alguna relación así con la política o simplemente una pose? Porque vamos a estar escuchando en un ratito el tema de la política para ellos. Si bien en sus comienzos declaraban, hacían declaraciones como un poco tibias, como que bueno, ellos hacían música... Y el tema del arte y la música, que es esto que hablamos un poco siempre en las columnas de cultura en referencia a lo musical. Sí, como que por ahí no daban. A mí me llamó mucho la atención, después de escuchar mucho su música, sí, y el contenido de su música, estas declaraciones un poco tibias, si se quiere, en donde ellos no se hacían mucho cargo de eso. Después empezaron como a, desde relatar anécdotas en donde tal canción venía de tal suceso que había pasado, sí, cuestiones como esa, hasta hablar un poquitito de política. Ahora lo que vamos a escuchar es un audio en donde ellos hablan brevemente acerca de las letras de Molotov. A veces nos gusta decir exactamente lo que pensamos, ¿no? Entonces, si pensamos que el precio de la carne es muy alto, lo decimos. Si pensamos que la fiesta ayer estuvo buenísima, también lo decimos. Por eso es que más gente empatiza, ¿no? Dicen, yo también tomo cerveza y pongo como loco, o yo también opino que si le das el poder a la persona equivocada, te va a freír tarde o temprano, ¿no? Sí, y al mismo tiempo se vuelve una catarsis, ¿no? Que mucha gente opine lo mismo que tú y nosotros por ahí tenemos un micrófono y la gente nos escucha. La gente que va a los conciertos pues trata también de levantar su voz en el concierto, ¿no? En los toquines, en las tocadas. Y es como una catarsis, van ahí a sacar su chamuco, como decimos en México. Entra la tambora. Bueno, entonces escuchábamos recién a uno de los integrantes de Molotov hablando acerca de las letras y de donde ellos toman la realidad social para reflejarla en sus canciones. Llamó recién un oyente, le agradecemos a Javier que haya llamado, que bueno, nos comenta esto que charlábamos recién y que yo les contaba acerca de este helicóptero que cubrió la venta del primer disco de Molotov, luego automáticamente, luego de ser censurado en las disquerías de Distrito Federal, contándonos que bueno, que en realidad, Leo, vos que tenías así como esa miradita de desconfianza y la cuestión del marketing, vamos a cortar con esto. Este oyente nos cuenta que en realidad uno de los canales, sí, que se encargaba, digamos, de boicotear lo que estaba pasando con Molotov, decidió cubrir lo que estaba pasando en la plaza y supuestamente fue la mejor jugada que pudieron hacer sin querer

de la producción del Latido Americano y la conducción también, revisando a ver si podemos encontrar más datos que avalen o no lo que tiene que ver con la difusión de los discos de Molotov desde Televisa hasta... ¿Encontraste algo por ahí? No, encontramos, viendo cuáles son las participaciones que tiene Televisa en distintos rubros de la economía mexicana y de multinacionales, bueno, no... empezamos a conocer que Televisa participa de Nextel, de Cartoon Network, de Nickelodeon, pero también de una compañía musical que es EMI Music. Lo que no pudimos saber aún es cuáles fueron las compañías que editaron los distintos discos de Molotov. Igual fue Universal. Universal. Universal fue sí. La primera. Por eso, estamos hablando, de este, ¿no? No, estamos hablando de este disco. Igual las teorías conspirativas son siempre mucho más interesantes que pensar que fue obra de la casualidad. Sí, totalmente. Yo, de hecho, creo que las casualidades no existen. Así que, bueno, después si querés lo podemos charlar un poquito. Dale. Más largo y tendido. Una mesa redonda. Sí, hacer una mesa redonda. Como contaba antes, bueno, la ironía es lo que caracteriza muchas veces a las canciones de Molotov. Sí, esto que contábamos acerca de la difusión del tema puto, que produjo más que un problema para Molotov, estuvieron tocando en Alemania y, bueno, en esas circunstancias tuvieron a un show caracterizado por público prácticamente gay, ¿sí? Con homosexuales y lesbianas cruzados de brazos. ¿Sí? Ellos pagaron su entrada simplemente para hacer esto. Y bueno, ellos después siguieron escudándose en esta cuestión de la ironía para bueno, defender que no era más que eso, una cuestión irónica que en realidad no tenían nada en contra de... Es que los alemanes no entienden castellano, entonces no entienden, no van a entender la ironía menos, digamos. Claro, bueno, recordemos que esta banda también en algunas de sus letras, como recién el tema que escuchábamos, cantan en algunos momentos en castellano y otros en inglés. De hecho, uno de sus integrantes es estadounidense. Y bueno, en relación a Estados Unidos y a la política, en una entrevista que les hicieron hace poco, ellos charlaban un poquito esto que vos preguntabas antes, ¿sí?, acerca de la política, y hacían referencia a la frontera entre México y Estados Unidos. Vamos a escucharlos. Pues la administración de un país es muy importante en tu supervivencia. Nosotros no somos millonarios, trabajamos para poder vivir de lo que nos gusta, ¿no? Y si topas de repente con bloqueos que no están, no dependen de ti, sino de la persona que administra el país, y no estás de acuerdo y nos gusta decir lo que pensamos, ¿no? Al final, el hecho de que la gente empatice con esas ideas te hace como una especie de portavoz y te mete en tintes políticos aunque no quieras, ¿no? Pero la verdad es que no somos apartidistas, no tenemos ninguna preferencia por ningún partido mexicano ni etcétera. Es como... más bien coincidimos en que está manejado con las patas, no solo México, sino muchos países. Vamos a Argentina y la gente dice, aquí es igual, vamos a Perú y es igual, ¿no? E incluso en países europeos dicen, aquí también es como la misma onda. Parece que la mayoría no está de acuerdo con cómo se maneja el planeta casi, casi, ¿no? Nuestra postura, perdón, hacia los americanos, por ejemplo, que es la frontera inmediata que tenemos, pues nos ha tocado vivirla, ¿no? Lo que platicamos es porque nos ha tocado vivir... un racismo en las fronteras. Randy se casó con una mujer mexicana, Randy es americano, entonces fue como que le abrieron los ojos a Randy y dijo, ah, puta, no estaba tan consciente de eso siendo americano y le tocó vivirlo en carne propia. Y mucha gente dice, sí, puta, los americanos son nefastos en ese aspecto, ¿no? Entra la tambora. Bueno, sin que yo... ¿No salió algo de fondo ahí de no la sé, productora que no sé no qué? No sé, no sé. Charlábamos fuera del área mientras escuchábamos el audio del tema del apartidismo. Justamente la idea viene saliendo bien últimamente en las columnas de música porque la idea es precisamente generar el debate y hay uno que siempre se engancha así como con mucha polenta. Martín, a mis juegos me llamaron, dijeron. Sí. No, que en realidad... digo, desde el mal puro, más puro sentimiento, sin entrar mucho en análisis, me tienen cansados los apartidistas. Pareciera que el apartidismo es la religión más extendida, sobre todo entre los artistas, los músicos, aquellos que piensan que ser parte de un partido significa estar restringido a una concepción política. Y en realidad, ser parte de un partido es creer en la construcción colectiva. Evidentemente hay partidos que por su disciplina orgánica tendrán determinadas características y lo que se llama el centralismo democrático, o sea, la democracia para decidir, no esté muy presente. Pero el artista partidista es como que me cansa un poco porque en definitiva pareciera que dice, en realidad yo no soy de ningún partido porque soy de mi partido, soy del partido Molotov y digo lo que se me canta y hago lo que quiero y no voy a regirme por ningún acuerdo colectivo. Y la verdad que si la crítica también no propone una construcción de una, de un cambio social más profundo, queda en la crítica. Y en definitiva, queda en sostener el status quo. Y los cambios sociales, si no son colectivos, no son. Bueno, pero plantean el voto latino para la igualdad, sí, de razas. O sea, sí, de todas maneras, no estoy muy de acuerdo con vos en esto del artista, o sea, recién cuando hacías referencia al artista músico. Yo creo que, si bien últimamente te he traído algunos disgustos con las columnas que hice... al tío Martín. Creo que hay muchísimos artistas, en este caso músicos, sí, hablando de música, que tienen una cuestión, si se quiere, que no tiene que ver con el apartidismo y que en realidad no es esta cosa de quedarse afuera. No, no, totalmente. Yo digo, no es que no exista eso. Por supuesto, hay un montón que lo hacen y que siempre están dispuestos y participan. Y de hecho, el cantante de La Mano de Felipe integra el Partido Obrero y es es uno de los pocos que se conoce. También dentro del hoy, dentro del oficialismo, hay muchos artistas populares, sí, que son parte de cualquier acto de gobierno. Es así, no hay duda, pero desgraciadamente no son la mayoría. Bueno, también Ataque 77 siempre va a tocar a Zanón. Digo, sí, y es una construcción colectiva, ejemplo, no partidaria. Igual hay una diferenciación que en algún momento creo que con Angelino lo hablamos entre el artista comprometido, el artista orgánico y el artista independiente. Y hay artistas como La Renga, como Ataque 77, como el mismo León Gieco, son artistas comprometidos. Tal vez no son orgánicos, como lo pudo haber sido Carlos Puebla, como lo pudo haber sido en su momento algún que otro cantante popular. Víctor Jara. Víctor Jara, por ejemplo. Por lo tanto, sí, evidentemente los hay. Yo lo que dije es que estoy cansado de los artistas apartidistas. Llegó un mensaje de Javi que nos dice un poco que ellos, los músicos en general, no es que no tienen ideología, sino que los partidos políticos no los representan, pero que sí tienen ideología política. Es un poco resumiendo lo que nos quiso decir. No, pero... Digo, yo estoy totalmente de acuerdo con Javi, porque de hecho me parece que decir que no somos, que somos apartidistas, es una ideología política. No se trata de discutir si hay ideología o no. Y es verdad que los partidos del sistema son partidos que representan a pocos. El tema es si se cree o no la construcción partidaria, la construcción colectiva, que muchas veces con declaraciones de este tipo pareciera que están por fuera de esto, ¿no? Bueno, y entonces Molotov. Y entonces Molotov se termina acá, nos vamos a ir despidiendo. Hicimos Latido Americano en la operación técnica y puesta en el aire María Adela Gambusi, en la producción general María del Cielo Posadas, Leonardo Smerli en la conducción junto con Martín Raffo, Fernando Gómez, quien les habla Cecilia Mico, Daniela Devoto. No me entendés la letra. Perdón, no te entiendo la letra. Bueno, si querés después me das clases. Jorgelina Yardulo y Maggie Funes, a quien le mandamos un gran beso, que está enferma y que hoy no pudo estar aquí con nosotros. Vamos a cerrar entonces la edición del Latinoamericano de hoy con Give Me the Power. Recuerden, repetición el próximo domingo a las 12 del mediodía, fmmoreno.com.ar, si quieren escuchar el programa de la semana. La policía te está extorsionando, dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un genio. Que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive